Mesa informativa, yo aquí en consola preparados a la cabina 18. Adelante ustedes. Bueno, perfecto. Acá ya está preparadísima la gente para recibir a Gimnasia de Jujuy. Vemos que hay movimiento, está la mascota tradicionalmente siempre parada, ahí ya para recibir con bandera en mano a los dirigidos por Matías Módolo. Se vendrá en cualquier momento a la cancha el Lobo Jujeño. Vamos a ver qué arco eligen, apostados en los medios gráficos, también para llevar, obviamente, y para inmortalizar este momento. Gimnasia recibiendo nada más y nada menos que al puntero de la zona. ¿En cuántos nos acordaremos de esos partidos enfrentados ya en varias oportunidades? Gimnasia y el Santo Sanjuanino. Bueno, de eso también vamos a hablar. Primero voy a saludar a Facundo. ¿Cómo te va, Facu? Bienvenido. Hola, Samuel, muchas gracias. Linda tarde, pero muy fresca. Linda tarde, fresquita exactamente. Pero luego de la información vamos a ir con la formación titular de Gimnasia. Así forma el Lobo Jujeño. Ahora presenta la información Laboratorio 10 El Río Chico. Con el número 1, Sosa, 2, Cosaro, 3, Rizzi, 4, Palazzo, 5, Soria, 6, De Matei, 7, Molina, 8, Juárez, 9, Albertengo, 10, Palavecino. Con la número 11, Menéndez. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Momento también de presentar los 11 titulares del Santo Sanjuanino. Ahora presenta la información Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Con la 1, Borgoño, 2, Cáceres, 3, Álvarez, 4, Molina Alejandro, 5, Pelatay, 6, Sienra, 7, Casa, 8, López García, 9, González Federico, 10, González Sebastián, con la número 11, Escalante. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Vamos a repasar también el banco de suplentes del Lobo Jujeño luego de la presentación. La información la presenta ahora Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Con la 12, Vigo, 13, Zafarana, 14, López, 15, Córdoba, 16, Maidana, 17, Chiosa, 18, Puntano, 19, Montes. Con la número 20, Severich. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Cuando vemos acá, ingresa la terna arbitral, se van ubicando allí en el círculo central. En cualquier momento va a aparecer Gimnasia, pero es el momento también de detallar el banco de suplentes del equipo sanjuanino. Ahora presenta la información Carré, las mejores prendas, hombre y mujer. Con la 12, Bonancea, 13, Marcho, 14, Massino, 15, Ávaro, 16, Gutiérrez, 17, Galván, 18, Gómez, 19, Mantacna. Con la número 20, Funes. Carré, las mejores prendas, hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Vamos a detallar también la terna arbitral, que ya están ubicados así en el centro del campo de juego. Facu. Como árbitro de este partido tenemos a Lucas Caballero, primer asistente Iván Núñez, segundo asistente Eduardo Lucero. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! En este momento vemos que allí se van ubicando algunos jugadores de Gimnasia en el banco de suplentes. Matías Módolo ya en el corralito. Se viene Gimnasia en cualquier momento. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Y a la cancha Gimnasia. Así aparece el lobo jujeño, señoras y señores. Así la mascota acompañando a los 11 de Matías Módolo. Así Alan Sosa, Rizzi, Cosaro, Palazzo, Soria, Tematei, Molina, Juárez, Albertengo, Palavecino, Menéndez. Se van ubicando en el círculo central. Ya está Gimnasia en la cancha. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-5865-631. Y como siempre, buenísimo el recibimiento con mucho humo en la zona de la Loba Norte. Allí el humo azul y blanco para recibir a Gimnasia posando en este preciso momento para los medios gráficos cuando aquí aparece el santo sanjuanino. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. Gimnasia que se va ubicando en el arco que da a espaldas a Avenida Éxodo. Y el equipo cuyano que va a ocupar la valla por el momento. Vamos a ver cómo se da el sorteo, pero ellos también posando en este preciso momento para los medios gráficos. Ya está el santo sanjuanino también en la cancha. Decía que en ese arco que da espaldas al acceso de la ciudad se van ubicando. Ahora se van a saludar para posar para los medios formados así en el círculo central. Todo listo, enseguida arranca el partido. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Y en este preciso momento 100% las luces del estadio también encendidas. Eso para destacar. Tenemos una tarde fría, aunque una leve risolana de a ratos aparece el sol. Es realmente fresco hacia afuera, hay que estar muy bien abrigados. Y cuando acá en este preciso momento también Gimnasia, en el sorteo le ha tocado el arco que da espaldas al acceso de la ciudad y al acceso por Avenida Éxodo, ahí se va a ubicar el arquero Borgoño. Cambio de lugares entonces. 5 variedades milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5 cosas ricas siempre. Y la verdad, qué lindo sería ganar, qué lindo sería refrendar este muy buen momento que está atravesando el equipo de Matías Módolo, teniendo en cuenta que se ha ganado jugando afuera, jugando fuera del 23 de agosto, tanto eso, la hinchada, la gente, bueno, todo el mundo quería que Gimnasia se traiga 3 puntos para avanzar sólidamente en este grupo de reducidos que van a jugar precisamente esos partidos finales, teniendo en cuenta si Gimnasia, claro, saca más resultado todavía, podrá ser uno de los candidatos. Hoy de bajar al primero sería precisamente un candidato. Vamos a ver Gimnasia, señoras y señores. Parado frente a la pelota está Albertengo, moverá Gimnasia. Arranca Miguel en cualquier momento. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Arrancará, señoras y señores. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Allí lo vemos a Lucas Caballero. Todavía nada. Allí algunos jugadores ya listos. Albertengo, ahora sí, mirando el cronómetro a jugar, se ha dicho. Señoras y señores, la pelota la tiene Soria. Soria tocando más atrás para Tematei. Revienta con un pelotazo para ganar metros en la cancha. Gimnasia lo venía buscando por acá el polaco Menéndez. Rechaza la defensa sanjuanina. La pelota se va para un costado. Será lateral en su terreno. Es para Gimnasia. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios. José José de la Iglesia 1390. Así era Soria, que no podía quedarse con esa pelota. Sin embargo, nace desde atrás, desde el fondo de Gimnasio, un pelotazo para que la tenga por acá Molina. Va Molina, lo cubren, lo vienen a presionar a Molina. Sin embargo, va a sacar el centro arriba, termina rebotando en un hombre sanjuanino. Por eso Gimnasia gana el primer córner del partido. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-4388-194. Ah, qué buena chance que tiene Gimnasia con pelota parada. ¿Será para Molina o Juárez? Parados frente a la pelota. Se la dejan para Molina. Va pelotazo arriba, segundo palo. No puede conectar de cabeza Albertengo. Sin embargo, nace la defensa del equipo sanjuanino. Álvarez reventando con un pelotazo, metiendo la contra para el santo sanjuanino. Se venía por acá, era Casa. Sin embargo, cubría bien Cosaro para quedarse con esa pelota. Estaba atento también por acá Juárez, que venía en la presión. Pelotazo de Alan Sosa, sin destino, se va al lateral. Lo hacen rápidamente así el equipo cuyano. La pelota la tiene por acá Alejandro Molina. Tiraba, conectaba, intentaba con Sebastián González. Sin embargo, se cruzó un hombre de Gimnasia, tirando la pelota a un costado. Por eso hay nuevo lateral para ellos. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marque 684, celular 388-5865-631. Intentaba por acá López García para el equipo sanjuanino. Así tiene la pelota el equipo cuyano. La maniobra Escalante, que la pone más atrás para que la tenga Cáceres. Y Cáceres tocando para su arquero Borgoño, sale jugando la visita. Corralón Lucas, a precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, o promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chigra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Cuando se venía proyectando por aquel equipo sanjuanino, era Álvarez que intentaba meter el pase, la devolución para el jugador Sebastián González. Sin embargo, se va la pelota por línea final, por eso saque de arco para Gimnasia. Metía Alan Sosa la contra, rápidamente no va a llegar. Albertengo va a las manos del arquero Borgoño. Sale jugando desde su terreno el equipo sanjuanino. Jujuy Retrofest, sábado 20 de julio, baile Día del Amigo en la Sala Disco. En vivo Joy Riders, tributo a Roxette. De Jujuy Retrofest 80-92.000, sábado 20 de julio en la Sala Disco. Así la tiene Álvarez más atrás. Se arma el equipo sanjuanino. Tenemos 13 minutos de esta primera parte sin goles todavía en el 23 de agosto. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Alejandro Molina, que se termina complicando así en el fondo sanjuanino. Igual le sale el paso para que la tenga por acá Sebastián González. Intenta en la mitad de la cancha el santo sanjuanino. Así va a presionar Gimnasia. Intentaba recuperar Molina, no le salió bien, por eso la tiene el santo sanjuanino. Vaya Álvarez, siempre por el carril izquierdo, tratando de meter presión en el área de Gimnasia. Nace la defensa del lobo jujeño, no se complicó acá De Matei, la terminó tirando la preferencial. Por eso hay lateral en mitad de cancha para San Juan. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Y en este preciso momento se cumplen 4 minutos de la primera parte. La tiene el equipo sanjuanino desde el fondo. Meten el pelotazo, lo viene buscando por acá. La trepada, la subida de Casa, se va larga la entrega, se va lateral en su terreno, carril derecho. Repone con manos el lobo jujeño. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Lo venían buscando por acá Albertengo, que termina peinando la pelota. Por acá la tiene Palavecino, va Palavecino, tiró. Intentaba sorprender Palavecino. Arranca algunos aplausos. Cuando se metió en velocidad, siempre termina ganando Palavecino. Buscó el mano a mano, tiró la pelota arriba del travesaño. Buscaba el primero Gimnasia. Llegó avisando bien el lobo jujeño. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Aliar y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Y qué buena chance. Primero Albertengo, luego termina conectando de cabeza, peinando la pelota. Así era el polaco Menéndez. Le quedó a Palavecino, que intentó, se metió en el área. Le pegó de bomba, pero no pudo ser. Le faltó dirección. Juan Duacá revienta con un pelotazo. Borgoño, el arquero sanjuanino, lo venían buscando en la trepada Federico González. Sin embargo, en el rechazo desde el fondo le queda nuevamente a Palavecino, que se termina cayendo. Lo presionan dos hombres a Palavecino, termina ganando, le cometen falta. Falta Palavecino, que la hizo bien en esta. Con dos hombres que presionaban, le cometieron falta a Palavecino, mitad de cancha, sector derecho, es para Gimnasia. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. Lo vienen buscando por acá, Rizzi más atrás y arma con De Matei, mitad de cancha, hasta así baja De Matei, se la tocan para Soria, Soria tocando más atrás para De Matei, levanta la cabeza, hace la personal, bien De Matei, hace pasar de largo uno a un hombre sanjuanino, cuando metía el centro por acá en el rebote le termina quedando allí a Rizzi, va Rizzi, también busca Molina, también colabora Albertengo, sin embargo, no puede recuperar la pelota Gimnasia, viene ahí el polaco Menéndez, se termina tirando, arrojándose al piso, comete falta, falta en ataque. Estaba caído Pelagitay. Sin embargo, ya se repone. Será tiro libre para ellos. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, Quino Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Se la tocan para Escalante, que tiene que bajar con camiseta número 11 para tratar de recuperar la pelota. Y el pelotazo que nace arriba lo vienen buscando acá Sebastián González. Sin embargo, larga la entrega, se va a los pies de Alan Sosa. Saldrá desde el fondo Gimnasia. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684, celular 388-58-65-631. Y en la mitad de la cancha, por ahí Soria tocó la pelota para Juárez. Le termina cometiendo falta Juárez. Círculo central, así será para Gimnasia. Lo hace rápidamente De Matei. De Matei tocando para Cosaro. Cosaro devuelve para De Matei. De Matei que ahora lo ve por acá a Rizzi. Sector izquierdo, carril que maneja bien Rizzi. Venía volviendo de la posición adelantada Rizzi. Por eso, banderín en alto. Será para ellos en su terreno. Repone San Juan. La batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías. Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Alejandro Molina, jugador sanjuanino que no pudo bien entenderse con casa. Terminó tirando la pelota a cualquier parte, por eso lateral para el Lobo jujeño. Tendrá que aprovechar Gimnasia este mal momento sanjuanino, muy impreciso con la pelota, y Gimnasia que tiene posesión del balón. Tendrá que hilvanar alguna jugada para llegar al arco de Borgoño. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Allí De Matei que pone el cuerpo para que la pelota salga en mitad de cancha. Por eso, lateral para el Lobo jujeño, se la va a dejar para que lo haga efectivo Rizzi. Así lo tiene cerquita Molina. Va Molina. Hizo bien la personal Molina. Termina tocando la pelota, hace rebotar el balón. Así en Escalante se va nuevamente al lateral. Lo va a hacer Gimnasia en terreno sanjuanino. Carril izquierdo, repone el Lobo. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces, Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. En este preciso momento, 9 minutos de la primera parte. Todavía no hay goles en el 23 de agosto. Sí, somos la cadena del fútbol. Llegamos allí a las Yungas, llegamos por concierto 99.9, llegamos al norte de la provincia, llegamos siempre con Gimnasia, que ahora mete, va Molina, tiró, golazo, golazo, golazo, golazo, gol de Gimnasia. Grítalo, cantalo. Explota el 23 de agosto. Molina en otra arremetida. Anda picante Molina. Anda derecho Molina. El hombre que le viene dando goles a Gimnasia. Le viene dando alegrías al Lobo jujeño. Por eso de titular indiscutible. En este, en un rebote le quedó solo. Se metió en la diagonal. No lo dudó. Sacó un derechazo tremendo venciendo a Borgoño. Nada que hacer el arquero sanjuanino. para esta primera de Gimnasia. Puño cerrado, manos arriba, golazo de Gimnasia en los 10 minutos de la primera parte. Golpea primero el Lobo Jujeño. Jujuy 1, San Juan 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Golazo, golazo de Molina. Busca acá Gimnasia el segundo. Palavecino se la pone para el polo con el, sin embargo, llega para marcar. Pone bien el cuerpo el hombre sanjuanino. Se va la pelota por línea final. Será reposición desde su arco para el equipo cuyano. Qué golazo que metió Molina. Todavía la alegría que perdura, los aplausos y la gente que se emociona porque Gimnasia está bajando el puntero de la zona. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Revienta desde el fondo de Matei, bien parado siempre así para Gimnasia. No la pudo parar Molina, se le va la pelota en mitad de cancha, por eso tendrá que reponer el santo sanjuanino. Mitad de cancha, carril derecho para ellos. Se la ponen para Escalante, Escalante tocando más atrás. La pelota se la pone para que gane metros en la cancha. También corre Álvarez, así se proyecta Álvarez, ya en terreno de Gimnasia, tocando la pelota para Sebastián González, levantando la cabeza Sebastián González. Lo viene buscando por acá a casa, lo viene tomando, cubre bien Gimnasia, viene ahí recuperando la pelota Juárez. Ahora viene la contra del Lobo Jujeño, va Juárez, lo tiene cerco al polaco, ven en decir, el polaco va, va, el polaco va, va el polaco ahí casi de jugada para Juárez, igual pisa la pelota Juárez, más atrás y arma el Lobo Jujeño que termina perdiendo ahora Juárez el balón. Recuperaba bien Pelaitay, así bien parado en la mitad de la cancha, la tiene ahora el santo sanjuanino, va Juárez, termina cometiendo falta, será tiro libre para ellos. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-4388-194. La tiene carril derecho, aparece Alejandro Molina, toca más atrás para que la tenga Cáceres, la tiene el santo sanjuanino que no sabe qué hacer con la pelota. El golpe, ese balde de agua fría que le propinó recién Gimnasia. Golazo de Molina. 10 minutos de la primera parte. Recupera Gimnasia en el fondo. Pone el pelotazo para la trepada de Álvaro Tengo. Le va a quedar así a Palavecino que termina cubriendo, pero sin embargo nace bien Escalante para quedarse con la pelota. La tiene el equipo sanjuanino. Ahora en terreno de Gimnasia. Se viene Casa, por acá mete el centro. ¡Ojo! Y a las manos se termina embolsando la pelota así. El arquero Alan Sosa se queda con ese balón. Ahí saque de arco para Gimnasia. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684. Celular 388-5865-631. Te Matei saliendo para Gimnasia. Toca la pelota para Rizzi. Lo buscaba por acá Molina. Sin embargo, se cruza bien Cáceres para reventar con un pelotazo para el equipo sanjuanino. La pelota se va por un costado. Rebotó en última instancia en un hombre de Gimnasia, por eso lateral y en ataque para ellos. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676 de Barrio Chicra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Estamos en 13 minutos de la primera parte. Gana Gimnasia. Sí, señoras y señores, está ganando el equipo de Matías Módolo. Gana el Lobo Jujeño, golazo de Molina. Hace rato, la verdad, que hizo emocionar a todo el público que salta y festeja porque Gimnasia está arriba en el marcador. Jujuy Retrofest, sábado 20 de julio, baile Día del Amigo en la Sala Disco. En vivo, Joy Riders, tributo a Roxette. Jujuy Retrofest, 80, 92.000. Sábado 20 de julio en la Sala Disco. En el fondo la tiene el equipo sanjuanino. Así va Cáceres, tocando para Escalante, Escalante toca la pelota para Pelaitay. Pelaitay devuelve para que la tenga Cáceres. Allá también pide la pelota Álvarez, para él va el balón, se proyecta, viene acompañando Casa. Sin embargo, aparece Sebastián González, camiseta número 10 para el equipo sanjuanino. Interviene en el juego, termina rebotando la pelota en un hombre de Gimnasia. Era en el polaco Menéndez, por eso carril izquierdo para ellos. Reponen rápidamente con el lateral. Lo venían buscando en la trepada para López García. Sin embargo, bien ahí. Se cruza un hombre de Gimnasia defendiendo. Le viene quedando a Palavecino. Palavecino se la pone para el polaco Menéndez. En mitad de cancha. Así va Soria. Pelotazo arriba para que corra Albertengo. Albertengo va a llegar. Ganó bien Albertengo la posición. Lo vienen a cubrir. Sin embargo, elige jugar con Palavecino. Palavecino va a cambiar de frente rápidamente para que la tenga por acá Molina. Vamos. Molina, queda con esa pelota Molina, hace la personal, va Molina, bien Molina haciendo la calecita, lo vienen a cubrir dos hombres sanjuaninos, sin embargo tiro al centro, le va a quedar al polaco, el polaco, no pudo darse vuelta el polaco, sacó el centro arriba, le va a quedar al hombre de Gimnasia, tiró. Y todo el mundo aplaude porque hizo un jugadón Gimnasia, palazo de cabeza, lo tuvo pero no pudo darle dirección, qué bien Molina. Cada vez que tiene la pelota Molina, realmente se lleva muchos hombres en la marca. Aparece para darle ese toque genial, para meter, obviamente, presión en el arco de Borgoño. Recién lo tuvo primero el polaco, que no pudo darse vuelta. Luego palazo, tremendo Gimnasia. Gana bien el Lobo Jujeño, que es superior al Santo Sanjuanino. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Lo venían buscando por acá Sebastián González, sin embargo Soria termina cometiendo falta, mitad de cancha. Sanciona así Lucas Caballero, el árbitro del partido será para ellos. Cerca del círculo central, mitad de cancha, lo dije. Habrá tiro libre para el equipo sanjuanino. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Así la tiene Escalante, jugador sanjuanino, levanta la cabeza, va a meter el pelotazo para la trepada de casa, sin embargo bien palazo, defendiendo de cabeza, mandando la pelota al lateral en mitad de cancha para el equipo sanjuanino. No solo somos palabra, también somos acción, Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo, Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Se van a cumplir 17 minutos de la primera parte. Gana el Lobo Jujeño. Si gana Gimnasia, si recién te enganchás acá, quédate. Somos la cadena del fútbol. Somos Concierto 99.9 Libertador. Somos la 104.1 en Humahuaca. Somos ahí la nueva FM. Y acá en Capital somos Recuerdos. Somos la inolvidable. Somos 106.7. Ataca el Santo Sanjuanino que quiere empatar. Se viene Sebastián González tirando la pelota para casa. Se viene González. Proyecta por acá la aparición de Alejandro Molina, tiraba al centro, ahí se cruza Palazzo para tirar la pelota al córner, defendiendo todo Gimnasia, la trepada, la subida del jugador Alejandro Molina, habrá córner para ellos. Carré, las mejores prendas hombre y mujer, en esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, redes sociales, Carré exclusivo. Va acomodando esa pelota Escalante. Vamos a ver si le da Escalante. Todo Gimnasia prácticamente defendiendo. Ha quedado Molina y ha quedado Juárez para el contraataque del Lobo Jujeño. Le va a entrar Escalante esa pelota. Así está parado frente a Cosaro también para defender. También está Rizzi. Vamos a ver. Todavía no da la orden el árbitro. Ahora sí. A ver quién le entra. Se la tocan cortita para Escalante. Así va Escalante entre dos hombres del Lobo Jujeño más atrás. Se la pone para que la tenga allá Pelaitay. Tocando para Escalante. Se viene el Santo Sanjuanino. Meten el pelotazo arriba. Centro. Defiende Gimnasia. Bien. Así Cosaro de cabeza para tirar la pelota. Ganar metros en la cancha. Le viene quedando nuevamente el círculo central a Pelaitay. Se arrojaba al piso. Pasaba de largo Juárez. Y ahora la tiene Escalante. Va a tirar el centro. Tiró Soria. Termina defendiendo para el Lobo Jujeño. La va a tirar. La viene a buscar. Bien. Ganó con la posición. El cuerpo, así la mete el polaco Menéndez, lo vienen agarrando al polaco y falta, sin embargo, ley de ventaja, se la ponen para Palavecino, va Palavecino, puede venir el segundo del Lobo Jujeño, se acomoda el Bertengo, también viene el polaco, van a meter el centro arriba, pasado, le va a llegar la pelota a Juárez, va a llegar finalmente bien Juárez, antes que se vaya el balón, amaga por un lado, para el otro, se quiere meter en el área Juárez, así la tiene el hombre del Lobo Jujeño, tocando más atrás para Molina, Molina va a meter el centro arriba, ¡ah! Termina despejando Cáceres para sacar esa pelota del fondo sanjuanino, no pasa el peligro, se viene el Lobo, se arroja bien al piso Rizzi, termina ganando el córner para Gimnasia, es tremendo lo que mete, lo que presiona el Lobo Jujeño, justificando por qué está arriba en el marcador. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Qué buen ritmo del Lobo Jujeño, esperemos que pueda mantenerlo. Estamos en casi 20 minutos de esta primera parte, gana Gimnasia. Así termina rebotando la pelota en Sebastián González, sin embargo no sanciona el árbitro del partido. Reclamaba una mano Molina, le viene quedando a Cosaro. Desde el fondo Cosaro la va a tirar. Ahora sí hay un hombre caído. Hay un hombre caído sanjuanino. Vamos a ver de quién se trata. Vamos a ver de quién se trata. Por ahora reclama el técnico sanjuanino. Así va Raúl Antuña a quejarse con en línea para que lo atiendan. Ya se repuso el hombre sanjuanino. Desde el fondo saldrá jugando el equipo que está siendo vencido en esta tarde. Por ahora parcialmente gana el Lobo Jujeño 1-0. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-19. Cuando se venía por acá Sebastián González, se termina cruzando de Matei. Lateral que hace rápidamente el equipo sanjuanino. La tiene Sebastián González tocando para que vaya también por acá Alejandro Molina. Sin embargo, cubren dos hombres del Lobo Jujeño. Nace igual el ataque del equipo sanjuanino. Mete el centro, casa arriba. No pasa nada. No pasa nada. La pelota se va perdiendo por línea final. Por eso hay saque de arco para el Lobo Jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-5865-631. Va a reventar con un pelotazo Alan Sosa. Está ganando Gimnasia. No te olvides que estás a través de la cadena del fútbol, a través de la radio que siempre te acompaña. Acá en Capital somos recuerdos. Allá en Libertador somos concierto. Y en Humahuaca somos la nueva FM. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Aquí en el círculo central termina ganando Escalante para quedarse con esa pelota. Sin embargo, pedía una falta, no le dan. Le quedó la pelota a Molina, la tiene Molina, la tiene Gimnasia. Mitad de cancha para Molina. Molina tocando para que la tenga por acá. Rizzi, Rizzi más atrás. Se arma con Tematei. Tematei toca para Alan Sosa. Sale jugando Gimnasia. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Así la tiene Palazzo, Palazzo tocando para Palavecino, Palavecino a mitad de cancha, se quiere proyectar, le viene cubriendo Escalante a Palavecino, sin embargo para mí lo agarraba, claro, comete falta, sanciona así, Lucas Caballero será para el Lobo Jujeño. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo, llamanos al 388-434-7833, Cinco, cosas ricas, siempre. La tiene Tematei, Tematei en el fondo tocando para Alan Sosa. Lo tiene cerca por allá Cosaro. Me parece que va a elegir con Cosaro o con Palazzo. No, el pelotazo para Palazzo. Viene para Palazzo. Termina así cubriendo el nombre de sanjuanino. Sin embargo, en el rebote le termina quedando a ellos. Así aparición de López García. Viene presionando el nombre de Gimnasia que termina cometiendo falta. Era Soria. Sanciona a Lucas Caballero y en terreno del Lobo Jujeño. Carril izquierdo cerca de la mitad de la cancha. Hay tiro libre para el equipo sanjuanino. Te invitamos a conocer Jacaranda. Un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia 1390. Miramos el cronómetro y estamos en 23 minutos de la primera parte. Está ganando Gimnasia, golazo de Molina. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-4388-194. ¡Qué buena recuperación así del jugador Soria que intentaba buscarlo por acá para Palavecino! Sin embargo, no terminaba ganando en velocidad para Palavecino. Pero qué buena recuperación de Soria, siempre atento. Así le birlaba la pelota al hombre sanjuanino, por eso arrancó algunos aplausos. Bien ahí Soria marcando en la mitad de la cancha, buscando siempre el descuido de ellos. Y me parece muy bien en la presión el Lobo Jujeño, lo contaba hace rato. Gana bien el Lobo, justifica el 1-0. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. Alejandro Molina tocando la pelota para Sebastián González. Que aparece mitad de cancha, terreno del Lobo Jujeño. Pone la pelota nuevamente para que vaya por allá Alejandro Molina. Sin embargo, bien atento al fondo del Lobo Jujeño, termina reventando. Igual en el rebote le termina quedando al equipo sanjuanino. Acá aparece Sebastián Molina, se arroja bien al piso, marcando Soria, bien atento, punto alto para Soria. Uno de los puntos altos que tiene Gimnasia. Realmente es impresionante cómo marca este hombre en la mitad de la cancha, baja a recuperar. Siempre es importante para que Gimnasia tenga la pelota. Le cometen falta a Juárez. Círculo central. Tiro libre para el Lobo Jujeño. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos. O promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chicra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, a tu amigo en la construcción. Y acá cuando la pelota la venía dominando Molina, que no pudo meter un buen centro, pero bien Molina, siempre ubicado perfecto para meter el contraataque, para ganar en velocidad y para poner un centro. En esta no tuvo precisión, pero bien Molina siempre apareciendo y termina complicando a todo el fondo sanjuanino. Jujuy Retrofets, sábado 20 de julio, baile Día del Amigo en la Sala Disco. En vivo Joy Riders, tributo a Roxette. Jujuy Retrofets 80-92.000, sábado 20 de julio en la Sala Disco. La tiene Sebastián González, toca la pelota para que la tenga Alejandro Molina por acá. Aparece el equipo sanjuanino, ahora devolución para Sebastián González. Cubren dos hombres de Gimnasia, no termina cometiendo Soria. Recupera nuevamente Soria, ven Soria. Se la tocó para Bertengo, ahora se la pone en velocidad para que vaya Palavecino. Va Palavecino, va a ganar Palavecino. Termina ganando la posición, lo viene cubriendo por acá. Se rebotar la pelota, se va el balón. Reclama el córner, no le dan. Reclama el córner y no le dan. Será reposición desde el arco para el equipo sanjuanino. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Está siendo importantísimo Soria para cada recuperación y para cada embate que pueda llegar a meter Gimnasia y ganar metros en la cancha para llegar al arco de Borgoño. Tremendo Soria, realmente puntual total cual lo destacaba hace rato. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Cuando por acá se venía Sebastián González, aparece Juárez para tocar la pelota para que se vaya por línea final. Por eso ahí, córner para ellos. Carril izquierdo para el equipo sanjuanino, para el equipo cuyano. Va a acomodar la pelota Sebastián González, camiseta número 10. Va a dar la orden el árbitro del partido. Lo que sí, Gimnasia que no se complica y me parece bárbaro cuando no se puede ganar la posición a reventar la pelota. Viene el centro, jugada preparada, se la tocaron para Álvarez, tiró, gol. Posición adelantada, pero estaba muy adelantado. Vino el gol, pero ahí la aparición de Federico González con camiseta número 8 y López García, que terminó metiendo esa pelota en el arco de Alan Sosa, pero había posición adelantada. Por eso no se dio esa jugada cuando empataba el Santo Sanjuanino. Bien Gimnasia, mirando la jugada, la lectura, pero qué buena jugada preparada. Todos esperaban el centro en el área de Alan, sin embargo, la pelota fue muy atrás, casi en el círculo central para Álvarez, que terminó metiendo un centro bárbaro y complicando a todo el fondo de Gimnasia. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Palavecino tocando para Palazzo, va a meter el centro exigido. Palazzo la termina tirando prácticamente a la tribuna. Se fue la pelota, por eso hay saque de arco sanjuanino. Carril, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carril, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carril exclusivo. Va a reventar con un pelotazo. Así Borgoño, se van a cumplir 29 minutos de la primera parte. Gana Gimnasia, golazo de Molina a los 10 minutos de esta primera etapa. No se complica Soria, la termina tirando afuera de la cancha. Pasa la preferencial y se fue afuera esa pelota. Hay lateral en ataque para el Santo Sanjuanino. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Había sancionado primero una falta. Así Lucas Caballero, por eso van acomodando la pelota ellos. Hay tiro libre para el equipo sanjuanino. Un solo hombre en la barrera está allí Juárez. Parado frente a la pelota, va el hombre sanjuanino, dan la orden, tiran arriba, centro, se va la pelota por línea final, será córner para ellos. terminó conectando de cabeza en última instancia de Matei, por eso será tiro de esquina para el equipo sanjuanino. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En tu mundo 697, Quino Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-19. Pelotazo arriba de Sebastián González, no puede despejar Palazzo, se cruza bien Palazzo. Para evitar que ese remate llegue a las manos de Alan Sosa. Se va la pelota por un costado, por eso hay lateral en ataque para ellos. Lo van a hacer rápidamente, la pelota ya la tiene Pelaitay. Pelaitay, botines naranjas para tocar para Escalante, círculo central. Lo tiene cerca por acá Cáceres, para él va la pelota. Juega y juega en su terreno el Santo Sanjuanino. Gimnasia espera. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-5865-631. Recuperó la pelota nuevamente Gimnasia. Se la ponía para jugar. Sin embargo, se equivoca. Recupera Escalante. La tiene el equipo sanjuanino. Se viene proyectando para acá Álvarez. Metió el centro. Y ahí De Matei. De Matei que no se complica. Salió con un pelotazo. Le viene quedando en el rebote a Gimnasia, le tocó la pelota ahí a Soria, le cometen falta a Soria, por eso será en terreno del Lobo Jujeño. Va a haber la tarjeta primera amarilla, vamos a ver de quién se trata. ¿Para quién, Facu? Para el número 3, Álvarez. Álvarez, entonces, en 31 minutos de esta primera parte amonestado, ve el acrílico amarillo, así todavía está caído, se va a reponer Soria, vamos a ver, le cometieron falta cuando bien marcaba allí, están llamando a los auxiliares. Ojo, ojo. Ahora sí, preocupante momento. Situación que no esperábamos. Y ahí está caído, está sentido Soria. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, a ver, partido detenido, lo van a atender allí a Soria. Ingresaron los auxiliares, vamos a ver, ojalá que no se trate de nada serio y que pueda continuar Soria, que viene siendo un hombre importantísimo en la recuperación, en la marca, un hombre que le ha dado ventaja a Gimnasia en cuanto a jugadas y posesión del balón, porque siempre la verdad está para presionar y para recuperar. Así aprovecha Rizzi, aprovecha Juárez para venir para el lado del corralito, allí da algunas instrucciones también Matías Módolo, aprovechan para refrescarse y ya se repuso Soria y será tiro libre para Gimnasia desde el fondo. Recordemos Álvarez, que vio la tarjeta amarilla a los 31 de esta primera parte. Ya vamos ahora en 32, casi 33. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Lo venía buscando Alan Sosa por acá Molina, sin embargo se cruza Alejandro Molina, el otro Molina, para tirar la pelota de cabeza a un costado. En terreno sanjuanino, cerca de la mitad de la cancha, repone con manos el Lobo Jujeño. Cenco, variedades milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Otra muy buena jugada, se juntaba por acá Juárez con Molina. Intentaba Molina, sacó el centro, no había nadie de Gimnasia. Terminó despejando el fondo sanjuanino. La pelota se va al costado, por eso hay lateral. Lo va a hacer rápidamente Rizzi. Rizzi lo tiene cerca por acá. La pelota va para que la tenga Albertengo. Para mí le cometió falta, sin embargo, nace Molina nuevamente para meter garra y corazón ahí. La pelota en el rebote le termina quedando a Borgoño. Saque de arco sanjuanino. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. En el fondo sanjuanino, así vemos que Cáceres le toca la pelota a Borgoño. Borgoño lo viene buscando por acá a Alejandro Molina. Alejandro Molina toca la pelota para que la tenga por acá a casa. Cubren dos hombres del Lobo Jujeño. Había una posición que será para Gimnasia. La pelota se terminó yendo a un costado, por eso va a reponer con manos el equipo de Matías Módolo. Dale vos, Miguel. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. Lo viene buscando por acá el polaco Menéndez. Lo cubren dos o tres hombres al polaco. Sin embargo, en el rebote le queda Albertengo. Albertengo tocando para Juárez. Y ahora en velocidad se la ponen para Palavecino. Va Palavecino, va a ganar Palavecino. Sin embargo, se termina cruzando de mano. Reclama la mano de Álvarez. No le da el árbitro del partido. Así comete falta en ataque Palavecino. Llama la atención en línea. Será para ellos. Se fue la pelota. Será para San Juan. Cuando reclamaba la mano por ahí Palavecino, me parece que sí, terminó pegando en el codo, pero no sancionaron absolutamente nada. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Márquez 684, celular 388-5865-631. Lo viene buscando por acá López García, pelotas arriba ahora para Sebastián González, que aparece en la jugada tocando el balón, peinando la pelota para que la tenga Alejandro Molina. Alejandro Molina jugando para Sebastián González. La tiene el equipo sanjuanino, terreno de gimnasia. Va Sebastián González, buscaba el arco, buscaba sorprender a Alan Sosa, que estaba bien parado, buena lectura de juego, se termina quedando con la pelota. Habrá saque de arco para el Lobo Jujeño, que gana bien 1-0. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, o promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. En este preciso momento se cumplen 36 minutos de la primera parte. Está ganando por la mínima el Lobo Jujeño. La pelota la tiene Palavecino tocando para Juárez. Allí también colabora Palazzo. No pudo meter la devolución para Palavecino. Revienta el fondo sanjuanino. Le va a quedar a De Matei, que va abajo De Matei para quedarse con esa pelota. Complementa Palazzo con otro pelotazo. Lo viene buscando por acá el polaco Menéndez. A ver si puede ganar. Sin embargo, en la lucha termina ganando Casa. Por acá había marcado primero una falta. Lucas Caballero, será para el equipo sanjuanino en su terreno. Van a reponer ellos. Jujuy Retrofeds, sábado 20 de julio, baile Día del Amigo en la Sala Disco. En vivo Joe Riders, tributo a Rock Set de Jujuy Retrofeds, 80-92.000. Sábado 20 de julio en la Sala Disco. Así la tiene Escalante, que va buscando la trepada de Álvarez, que mete el centro ahora para Sebastián González. Sin embargo, allí bien parado Cosaro, termina conectando de cabeza, quedándose con esa pelota. Se la ponen para Palavecino. La tiene Palavecino, hace bien la calecita. Lo viene a marcar a Palavecino, sin embargo, elige jugar con Palazzo, que pone el remate sin destino. Le termina quedando al equipo sanjuanino. Ya la recuperó por acá Escalante. La tiene Escalante, viene jugando con Pelaitay. Viene Pelaitay, también acompaña a Sebastián González. Van a sacar el remate, tiró a las manos. Bien parado Alan Sosa, que termina embolsando la pelota cuando acá se animó López García a querer sorprender, a meter el remate. Bien parado, como dije, el arquero de gimnasia. Saque de arco para el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La tiene De Matei, viene a presionar Sebastián González. Sin embargo, saca el pelotazo De Matei, lo venía buscando por acá el polaco Menéndez. Termina recuperando el fondo sanjuanino. La tiene así Alejandro Molina tocando para Borgoño, viene a presionar el otro Molina de gimnasia. Viene el pelotazo del arquero sanjuanino. La termina recuperando Palazzo. Palazzo tocando para Juárez. Juárez se la deja para Palavecino. Palavecino para Palazzo. Así la tiene el Lobo Jujeño, terreno sanjuanino. La ponen para que la tenga Juárez, cambiando bien inteligentemente para que venga por el otro carril izquierdo. Acá aparece Rizzi. Rizzi toca para Molina. Puede venir el segundo de gimnasia. Se viene Molina. Tiró. Hace rebotar la pelota. Era un hombre sanjuanino cerca del banderín. Hay lateral en ataque para gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. La tiene en el rebote, le termina quedando a Soria. Soria tocando para De Matei. De Matei tocando para Cosaro. Cosaro, que cambia de frente para que aparezca por acá, por el carril derecho, Palavecino, que siempre termina ganando en velocidad. Así la tiene Palavecino, se quiere meter en el área. Va Palavecino, sacó el centro arriba. ¡Ah! No pudo el polaco Menéndez. No pudo conectar de cabeza. Así la termina. La termina agarrando bien Borgoño, que terminó insultando a Albertengo. Casi se fueron a los gritos así. Mirá lo que reclama Albertengo. La pelota, lo cierto es que ya la tiene Alan Sosa. De arquero a arquero fue la cosa. Pero tremendo, tremendo ahí. No pudo el polaco Menéndez un centro. No pudo darle dirección a ese frentazo Gimnasia que viene buscando el segundo. Gimnasia está arriba en el marcador, está ganando bien ante un Santo Sanjuanino que no tiene respuesta alguna. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Allí de Matei tocando para Molina, sin embargo no la pudo hacer bien Molina, se le va la pelota por un costado y en terreno carril derecho, terreno sanjuanino, repone con manos el equipo que todavía marcha puntero, ¿no? En esta, puntero todavía Facu, porque luego juega el equipo tucumano, ¿es así? Así es, Samuel. San Martín y San Juan sigue manteniéndose primero y San Martín de Tucumán juega a las 7:10. 19:10 entonces, horario para que juegue el Santo Tucumano, que claro, debe estar festejando porque Gimnasia está bajando nada más y nada menos que al puntero de la zona. Y con esa chance, con la posibilidad que San Martín de San Juan pueda pasar al Santo Sanjuanino, acá se están dando resultados Gimnasia. Con esto, Facu estaría quedando en la cuarta posición, ¿es así? No, Samuel, te corrijo. Queda en el puesto 5 Gimnasia de Jujuy. En la quinta posición entonces con este resultado, pero qué alegría, porque le está ganando por ahora, falta mucho todavía, pero le está ganando con un golazo de Molina. Gana bien Gimnasia. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Se cumplen 41 minutos de la primera parte. Gana Gimnasia 1-0, golazo de Molina. Aquí la tiene el arquero Borgoño, que viene tocando cortita para que vaya Cáceres. Carril izquierdo, pone el pelotazo para la trepada. La corrida de Sierra, va Sierra, termina ganando la posición. El hombre sanjuanino cubre así. Va Cosaro, sin embargo aparece Sebastián González para colaborar en el juego sanjuanino. Se viene San Juan, metieron el centro. Termina rebotando en Corsaro, la pelota se va por línea final, por eso hay tiro de esquina para ellos. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Va acomodando la pelota el hombre sanjuanino, todavía no da la orden el árbitro del partido. Ahora sí va a dar la orden. Se viene el córner de ellos, pelota pasada arriba, termina conectando de cabeza a Palazzo, defendiendo para Gimnasia, le va a quedar así a Rizzi, que viene peinando, la hace mal, termina recuperando la gente de San Juan, sin embargo bien Palazzo, no se complica, la terminó tirando a la tribuna y lateral en ataque para ellos. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En tu Musla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Qué importante Soria, recién buscaban un hombre sanjuanino. Él termina cruzándose y termina recuperando la pelota para Gimnasia. Pelota arriba en dirección de Borgoño, que ahora tiene que jugar exigido con el pie, venía apurando Molina. Estamos en 42, casi 43 minutos de la primera parte, gana por la mínima el Lobo. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajo. Perdona garantizo. Que acá se mira Albertengo, no pudo Albertengo, se termina cruzando, así era Sierra, que tira la pelota a un costado, cerca del banderín, va a reponer con manos el Lobo Jujeño, en esta le quedó bien Molina y Albertengo. Cuando se juntan, acá complicaron a todo el fondo sanjuanino y casi Albertengo queda mano a mano con Borgoño, casi el segundo del Lobo. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marque 684, celular 388-5865-631. Rechazaba Álvarez y la pelota se va a un costado, por eso nuevo lateral en ataque para Gimnasia. Lo viene buscando por acá Albertengo, también aparece en el juego así el polaco Menéndez, sin embargo en el rebote le queda al fondo sanjuanino, que tienen que hacer cualquiera. Samuel, sí, contame. Se está moviendo el banco de Gimnasia. Es así, vemos, hay movimiento en todo el banco del Lobo Jujeño. Seguramente van a haber variantes, aunque te digo, está jugando bien. Me gusta el ensamble que tiene el equipo de Matías Módolo, que ha jugado bien esta primera parte. Por eso acá se viene Albertengo, puede meter el centro arriba, muy pasado, se pasaba también así, Palavecino, le viene quedando la pelota a Cáceres, que va a reventar bien ahí, Palavecino arrojándose al piso, que hace rebotar la pelota en el mismo jugador sanjuanino. Por eso hay lateral en ataque para Gimnasia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así la tiene Gimnasia. Gimnasia, Álvaro Tengo con Palazzo, estaba adelantado Palazzo. Sanción así en línea, por eso será para ellos. Vamos a observar el tablero electrónico a ver cuánto más. A ver cuánto más. Estamos en 44-50. 44-51-52. Va a reventar con un pelotazo así Borgoño, arquero sanjuanino, para que se juegue en terreno de Gimnasia. Viene saltando, conectando, peinando la pelota Federico González. Subía el otro González, Sebastián. Sin embargo, viene la marca Gimnasia. Tiene que marcar Molina. Baja tanto para que pueda recuperar la pelota el Lobo Jujeño. Pelotazo para Alan. Alan tiene que reventarla. La termina reventando. Le quedó a ellos. Aparece Sebastián González. También acompaña por acá Federico González. La pelota no se entiende. Se va el balón por línea final. No pasa nada. Por eso la pelota se va nomás. Será saque de arco para Gimnasia. ¿Cuánto más, Facu? 2 minutos más, Samuel. 2 más entonces. Vamos a jugar hasta los 47 minutos. Saque de arco para el Lobo Jujeño. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Va a reventar Alan Sosa para que se juegue todo en terreno sanjuanino. 2 minutos más, cuando en este preciso momento aparece el sol en la tarde fría de domingo, para darle el toque de calor, calor que pone Gimnasia con el resultado. Está ganando el Lobo Jujeño, está bajando nada más y nada menos que al puntero. Ya lo había bajado el Santo Tucumano al segundo. ¿Y por qué no hacer doblete con el primero? Qué buen momento que está atravesando Gimnasia, que está jugando bien, se ensambla bien de mitad de cancha hacia adelante. Ha sido importantísimo Soria, ha jugado bien Molina, ha marcado también bien y ha acompañado a Juárez. No apareció tanto el polaco ni el Bertengo, pero el resultado favorece al Lobo Jujeño. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Se va a terminar, señoras y señores. La tiene el fondo sanjuanino. Así recuperó Gimnasia, mete a cancha Palazzo, que pone el pelotazo para la trepada de Molina. Va Molina, puede ser la última. Y por qué no el segundo del Lobo Jujeño. Va Molina, sacó el centro, le va a quedar a Palavecino. Sin embargo, así aparece Álvarez para reventar con un pelotazo. Se terminó. No hay tiempo para nada más. Se terminó Gimnasia. Terminó acorralando al equipo cuyano. Acorralando al equipo sanjuanino. Le van a reclamar todos al árbitro del partido. Pero Gimnasia gana bien la primera parte. Señoras y señores, final de los primeros 45 minutos. Con este resultado, Gimnasia 1, San Martín de San Juan 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Sí, Facu. El bueno técnico de San Martín de San Juan se fue a quejar con el primer árbitro. No sé, la verdad. Un problemón, ¿eh? Sí, ha complicado todo. Se fueron incluso con algunos insultos y por eso entró la policía para resguardar la integridad física del árbitro del partido. Escuchen, porque así se va Gimnasia. Ampliamente reconocido por su público, los aplausos que nacen desde los cuatro costados para despedir a Gimnasia, que terminó ganando bien los primeros 45 minutos, más allá de este problema que se armó cuando dio el pitazo final todos los del banco sanjuanino, el técnico Raúl Antuña también, a quejarse directamente con Lucas Caballero, entendiendo algunas faltas y algunas cosas que no terminó cobrando. Pero lo cierto es que está ganando Gimnasia y está ganando bien el Lobo Jujeño al cabo de los primeros 45 minutos. Vamos a irnos allá a Estudios Centrales y ya vamos a volver nosotros para la segunda parte. Dale vos, Santi. Bueno, tras estos episodios que se vinieron gestando, veníamos escuchando ahí en la transmisión, claramente sabemos y estamos reconociendo quién es el que está jugando dignamente acá. Bien, bien por Gimnasio por este primer tiempo. Antes de la tanda, Fabián, hay sorteo en la página de Remember Deportivo. Exactamente, como lo estamos anunciando por las redes sociales, esta tarde regalamos 3 entradas para la Jujuy Retro Fest a concretarse el próximo 20 de julio para el Día del Amigo. Disfrute de este emotivo festejo, este gran baile que se va a llevar a cabo en la sala. Así que, bueno, estamos ahí con la expectativa. Ya hemos lanzado por las redes ese sorteo, los requisitos para participar. Sí, por favor. Bueno, ¿cómo tiene que seguir? Primera instancia, la fanpage llamada Remember Deportivo, o como le decimos acá, Remember Deportivo. Facebook, exactamente. Sí, segundo requisito, comentar con los últimos 3 números del DNI en esta fanpage, que está en esta publicación que estamos haciendo la transmisión en vivo. Y por último, bueno, para duplicar la chance, este es más opcional, puedes duplicar tus chances y también le das me gusta a la página, a la fanpage de Facebook Radio Recuerdo Jujuy. Bien, más chances para ganar. Así que al final de la transmisión, ¿sacamos ganador o cuándo? Sí, al finalizar el partido van a anunciar los ganadores de las 3 entradas que se van a llevar a cabo, bueno, para este evento que se va a desarrollar el próximo 20 de julio. Bueno, suerte a los que están participando. 16:54 minutos, enseguida volvemos con más transmisión, con más encuentro deportivo en esta banca que le estamos dando a Gimnasia. Bien Gimnasia en este primer tiempo, 1-0 contra San Martín. Ya volvemos, breve tanda, no te vayas. Renocar. Kit de distribución, tren delantero, módulos de combustible, variedad en sistema de cambio, amortiguadores, radiadores, paragolpes y lo que necesita tu vehículo Renault. Renocar. Marcas líderes, nacionales e internacionales. Renocar. Asesoramiento y calidad en atención. Uriondo 409, Barrio Gorriti, 3885-392001. Carré, Centro de la Moda. Entrega su mensaje, estrictamente personal. Nueva colección Otoño-Invierno 2024. Hombre y mujer. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Lo mejor al mejor precio. Tarjetas en 3 sin interés. Teléfono 422-6880. Te esperamos con la mejor atención desde 1973. Viví la verdadera experiencia retro 80-92000. Viví la verdadera experiencia retro 80-92000. Día del Amigo en la Sala Disco. En vivo, Joy Riders, tributo a Roxette. Sábado 20 de julio, Día del Amigo, en la Sala Disco. Sábado 20 de julio, Día del Amigo, en la Sala Disco. Vení y sentí el Jujuy Retro Fest. Presentamos un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Te invitamos a conocer Jacarandá. Tené tu terreno de 450 metros cuadrados en un lugar increíble, con todos los servicios y un entorno natural que te va a enamorar. Podés financiarlo hasta en 120 cuotas con lote fácil. Invertí en tu futuro, solo en Agostini, Desarrollos Inmobiliarios. Corralón Lucas. Todo para la construcción. Todo para la construcción. Electricidad, herrería, material en seco, plomería, pintura. Corralón Lucas. Asesoramiento de calidad. El Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 3884-2146-17. Corralón Lucas SRL. Tu amigo de la construcción.

Atlanta igualó 1-1 frente a Estudiantes de Río Cuartos. 0-0 Brom de Adrogué y Talleres Remedios de Escalada, al igual que Almagro y Temperley. En la jornada de este domingo también se han dado dos encuentros que terminaron sin tantos. Hablamos de San Telmo y Gimnasia de Mendoza. Defensores de Belgrano y Deportivo Morón también igualaron en cero. Defensores Unidos superó 1-0 a Aldosivi de Mar del Plata. Resultado parcial en la provincia de Chaco. El conjunto de Chaco Forever igual a 0-0 frente a Nueva Chicago. 17-10 de esta tarde de domingo. Almirante Brown frente a Colón. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya enseguida retomamos con la comunicación allá en el 23 de agosto. Contarte que no queda nada. Ya arrancó julio, el séptimo mes del año, lo que queda este 23. Y la radio se prende con todo porque ahora con la Jujuy Retro Fest en la sala el 20 de julio hacemos baile Día del Amigo y lo hacemos rindiéndole tributo junto con la agrupación Joy Riders, la banda que todo Sudamérica habla, la banda popular, la electa para rendirle tributo al dueto sueco integrado por la recordada Mary Fredrickson Per-Gessel Rockset. Exactamente. Viví la verdadera experiencia retro 80-90 y 2000. Viví la verdadera experiencia retro 80-90 y 2000. Día del Amigo en la Sala Disco. En vivo, Joy Riders, tributo a Roxette. Joy Riders, tributo a Roxette. El más grande de Sudamérica. Sábado 20 de julio, Día del Amigo en la Sala Disco. Sábado 20 de julio, Día del Amigo en la Sala Disco. Vení y sentí el Jujuy Retro Fest. Así es, ya no es más Remember Fest, Jujuy Retro Fest. Mismo nombre que nosotros mismos nos estamos aprendiendo. Jujuy Retro Fest en la Sala Disco. Mismo encuentro que ahora lo estamos armando en la página mediante un sorteo. ¿Cómo va eso? Estamos yendo bien, ya tenemos los comentarios de las personas que están participando de este sorteo. Volvemos a reiterar cómo adquirir una de las tres entradas para este evento que se va a desarrollar el próximo 20 de julio en la Sala Disco Pub. Bueno, tienen que darle me gusta a la fanpage de Remember Deportivo. Bueno, ahí ingresan al sitio. Ahí estamos con en vivo, al aire, en este preciso momento con la transmisión del encuentro. Y bueno, y ahí durante lo que es la transmisión del partido en los comentarios tienen que publicar sus últimos tres números de documento nacional de identidad. Y bueno, si quieren duplicar sus chances también sigan la fanpage de Radio Recuerdo Jujuy, la emisora que está con la transmisión de este encuentro entre Gimnasia y San Martín de San Juan. Muy bien, gracias Fabi, mucha suerte a los que van participando. Ya enseñaba va a culminar porque ya vamos ahora a conectar con la cabina 18 y estamos sintiendo ya lo que es esa tribuna y ese aura, ese clima, lo que debe estar allá. Adelante cabina 18, adelante Samuel. Perfecto, es así, acá acaba de ingresar la terna arbitral. Acá se siente un clima realmente muy lindo porque Gimnasia ha dejado todo en la primera parte. La pregunta es si podrá aguantar ese ritmo. La verdad que ha sido punto alto para destacar el trabajo, la labor de Soria, trabajando no solo en la mitad de la cancha, sino también bajando a defender, a recuperar pelotas, e incluso me animo a decir que algunas ha generado él desde la mitad de la cancha precisamente para que Gimnasia pueda ganar metros y llegar al arco de Borgoño, tal cual lo hizo Molina, que terminó marcando a los 10 minutos de la primera parte un gol casi calcado de lo que se vio frente a Arsenal de Sarandí. Un golazo de Molina que metió la diagonal, se animó en un rebote, le quedó, sacó el sablazo, un remate con mucha potencia, mucha violencia para vencer tranquilamente a Borgoño, que se queda prácticamente parado mirando cómo ingresa esa pelota y Gimnasia poniéndose arriba en el marcador, bajando nada más y nada menos hasta el momento al puntero de la zona, al equipo sanjuanino, que no tuvo respuesta alguna más allá de algunas llegadas, algunas arremetidas, algunos cruces así en el área de Alan Sosa, pero nada más. Gimnasia tuvo chances incluso de poder aumentar el marcador. Esa cabeza del polaco Menéndez, que recuerdo bien, que no le pudo dar dirección para que pueda llegar a vencer a Borgoño en un centro perfecto, donde mucho tiene que ver Molina también, pero mucho tiene que ver también Palavecino, que acompañó bastante bien, ganando siempre en velocidad. El polaco Menéndez no estuvo certero, pero Palavecino es un hombre importante que siempre también propone juego de tres cuartos de cancha hacia adelante. Y en el fondo realmente ha ganado su lugar, ha ganado ser titular de Mattei, un pilar firme para que Gimnasia pueda marcar bien allí en esa línea de cuatro, donde también Cosaro fue firme, donde Palazzo termina reemplazando bien a Camargo, lesionado, y me parece que Palazzo también se va ganando un lugar, porque ha sido un hombre importante, no solo colaborando en defensa, sino también proyectándose, ganando metros en la cancha, como siempre digo, para que Gimnasia pueda generar alguna jugada. Gana bien Gimnasia, está ganando bien el Lobo Jujeño, como dije, justifica el 1-0, y ahora esperamos por los segundos 45 minutos. Comienza el segundo tiempo, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Ya están los equipos en la cancha, allí pone cronómetro en cero Lucas Caballero, a jugar se ha dicho, señoras y señores, ya los segundos 45 minutos, viene reventando desde el fondo Álvarez, en el fondo San Juanino, en el rebote le termina quedando por acá Soria, lo cubren dos hombres a Soria, sin embargo guapea la pelota Soria, se va el balón por un costado, cerca de la mitad de la cancha, va a reponer con manos el equipo sanjuanino. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia, 1390. La pelota la tiene por acá el arquero Borgoño, que revienta con un pelotazo para que se juegue todo en terreno jujeño. Viene defendiendo Tema Tech de cabeza, rechaza el fondo y Lobo Jujeño le viene quedando hacia Juárez, que se proyecta, gana en velocidad Juárez, toca la pelota para el polaco Menéndez. Menéndez tocando y abriendo juego también para Palavecino. Palavecino que cambia de frente para que se venga Molina. Va Molina a hacer rebotar la pelota, en el rebote le quiere quedar a Soria. Va Soria a intentar recuperar el balón, sin embargo, nace el fondo sanjuanino para Sebastián González. La pelota que quiere meter la arremetida de casa, va a casa, gana en la diagonal. Se viene el equipo sanjuanino. Pone en el centro arriba, ¡ah! Termina ganando Soria, le va a quedar a Pelaitay que intenta el rebote, intenta un remate también, sin embargo termina rebotando en el hombre jujeño. Así defiende todo Gimnasia, se viene con todo buscando el empate el equipo sanjuanino, se fue la pelota, termina rebotando en última instancia en un hombre jujeño, por eso marca en línea, será córner para el equipo sanjuanino. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, el celular 388-4388-194. Va a acomodar esa pelota, así lo vemos a Sebastián González, con camiseta número 10, vamos a ver si le entra al balón, todavía no da la orden el árbitro del partido, se están tomando algunos en el área. Defiende todo Gimnasia. Alan Sosa atento. Parado frente a la pelota, muy cerca está Juárez. También así Palazzo, que venía tomándose con un hombre, termina llamando la atención así el árbitro del partido. ¿A quién le está llamando la atención? A un fotógrafo que no tiene que estar ubicado así. Hay un hombre y hay un hincha también así trepado en el alambrado, pero le van a marcar que tiene que salir de ahí, de esa posición, el hombre que está con cámara en mano. Se viene ahora así el centro arriba, le viene quedando Álvarez, quería meter así rápidamente el remate, sin embargo Palavecino defendiendo, se quedaba con la pelota. Palavecino se fue muy adelante cuando intentaba hacerse de la pelota. Palavecino, por eso rápidamente el lateral para ellos. La tiene el equipo sanjuanino, viene por acá maniobrando López García. Se va la pelota por un costado cerca del banderín. Repone con manos rápidamente, pero llega la marca de Mattei, que vuelve a tirar la pelota para que se vaya al córner. Ahora por el otro costado va a haber tiro de esquina para el equipo sanjuanino. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marte 684, celular 388-58-65-631. vendrá el córner para ellos. Pasado termina allí despejando de cabeza en el polaco Menéndez. Le viene quedando a Sebastián González, que de taco pone la pelota para Álvarez. Pone arriba el centro, bien. Ahí para cubrir en la marca Cosano para que la pelota se vaya para otro costado. Va a haber lateral en ataque para el equipo sanjuanino. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad. La bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. En esta salió mal, salió muy mal Alan Sosa. No se entendía con Palavecino, no gritó de Matei. Y casi el gol sanjuanino, la tuvieron que tirar al córner. Lo tiene metido en su área el equipo sanjuanino. Al equipo jujeño buscando el empate incesantemente. Salió mucho mejor el equipo cuyano, que lo tiene mal traer a Gimnasia. Viene el córner arriba, ¡ah! Pedía falta. Era Federico González, se va la pelota por línea final. Habrá nuevamente córner para ellos. En última instancia terminaba rebotando en un hombre jujeño, pero una mala salida de Alan Sosa. No se entendían, incluso Alan creo que gritó a un par de hombres, a sus compañeros. Cuando vemos que acá se está tomando palazo, también ahí Casa advierte el árbitro del partido. Por eso llama la atención a los jugadores. Vendrá el córner para ellos. Prácticamente 3 o 4 córners. Lo tiene metido, te dije bien, el equipo sanjuanino en su área Gimnasia. Busca el empate el equipo sanjuanino, defiende Gimnasia. Allí viene cortita la pelota, vendrá el centro arriba. Ahí Palazzo termina despejando de cabeza, le quedaba a Juárez y le meten falta. Fuerte falta para con Juárez y habrá tarjeta amarilla. Habrá tarjeta amarilla, camiseta 5, sí Facu. Así es Samuel. A Pelatay. Pelatay entonces, amonestado cuando se venía la contra del Lobo Jujeño. Juárez quería meter rápidamente la contra, lo tuvieron que talar, lo tuvieron que bajar. Por eso sanciona Lucas Caballero, está sentido todavía el hombre de Gimnasia. Van a autorizar el ingreso de los auxiliares. Cuando acá crece el aliento para Gimnasia, que no la está pasando nada bien. Nada está bien, bueno. Sí. Le entró muy fuerte, así que capaz lo puede sacar. No sé, vamos a ver si se repone. Lo cierto que ingresan los auxiliares. Viene a Cota Facu. Le entraron muy, muy fuerte. Hasta te diría, si no era tarjeta roja para el hombre sanjuanino. Está caído todavía Juárez. Partido detenido. Aprovechamos para vender. Jujuy Retrofest, sábado 20 de julio, baile Día del Amigo en la Sala Disco. En vivo, Joy Riders, tributo a Roxette. Jujuy Retrofest 80-92.000, sábado 20 de julio en la Sala Disco. Y te vamos invitando para ese gran momento, sábado 20 de julio, Día del Amigo. Y te quiero recordar que en Remember Deportivo podés participar y llevarte algunas entradas. Está ahí el amigo Fabián Soto trabajando con Remember Deportivo. Muchísima gente se está anotando. Ingresa ahora a Facebook. Ingresa con Remember Deportivo. Anótate para llevar una entrada y estar con nosotros el próximo 20, festejando el Día del Amigo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. A ver si puede salir del acoso Gimnasia. Todo por ahora sanjuanino, sí, todo es del equipo que todavía por ahora marcha puntero. La pelota le llegó a Alan Sosa, que ahora sí la embolsa, la tiene Alan. Estamos en 7, casi 8 minutos de la segunda parte. Sigue ganando Gimnasia por la mínima. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Acá era Sierra que conectaba de cabeza en última instancia. Le rebotó para el vecino. No, dice que para Gimnasia, claro, lo hace rápidamente Palazzo. Palazzo tocando para Juárez, va Juárez. Ahora pone la pelota para el polaco Menéndez. No pudo el polaco, no pudo llegar. Le termina quedando la pelota, el balón a Borgoño, que sale jugando rápidamente. Quiere meter la contra el equipo sanjuanino. Defiende Gimnasia desde el fondo Cosaro. Le queda la pelota así a Palavecino. Sin embargo, gana la posición Escalante. Más atrás se arma San Juan, sale jugando la visita. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Era López García que metía para Alejandro Molina, se va la pelota. De Matei hacía vista, marcaba. El defensor jujeño se fue nomás el balón. Por un costado, carril izquierdo, va a reponer con manos el Lobo. Carril, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de Visa Macro. Carril, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carril exclusivo. Así la tiene Gimnasia, recuperó rápidamente Juárez, que quiere meter la contra para Palavecino, va a ganar Palavecino, siempre gana Palavecino, va hasta el fondo Palavecino, hace la personal, se la pone para Juárez, va a meter el centro, tiró, le salió al arco a Juárez, pero estaba atento el arquero Borgoño, se queda con ese balón, sale jugando el equipo sanjuanino. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848, Doña Valentina Empanadas, probalas. La tiene López García tocando la pelota para Alejandro Molina. Carril derecho para ellos. Aparece en el juego Pelaitay. Así marcaba el polaco Menéndez. Se va a la pelota. Bien ahí en la presión Gimnasia. Viene el polaco para recuperar. Será lateral para el Lobo Jujeño en su terreno, carril izquierdo. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Musla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. En este preciso momento se cumplen 10 minutos de la segunda parte. Etapa complementaria, sigue ganando Gimnasia, aunque no la pasa muy bien. Salió por lo menos del acoso. Hace rato estaba metido en su área. No sabía cómo defender el Lobo Jujeño. Ahora ha ganado metros en la cancha. Intenta llegar de a poco al arco de Borgoño, pero con muy poca precisión. Recién el polaco se volvió a equivocar. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bica, patrica, papoliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados. Perdona, que acá se viene San Juan, se viene casa, intentaba, no pudo. Ahí Federico González que acompañaba, era tremendo lo que le quedó. Con camiseta número 7, Casa hizo una jugada personal muy buena. Terminó complicando todo el fondo del Lobo Jujeño. Ahora reclama en línea, que tiene banderín en alto. Será para Gimnasia, pero la pasa mal el Lobo cuando aparece así Casa. Cuando es bien acompañado por Sebastián González y también por Escalante, que se anima de a ratos a subir. Presionan, recuperan la pelota y terminan metiendo en su terreno al Lobo Jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. Pelotazo arriba de Alan Sosa, lo viene buscando por acá Albertengo, sin embargo, en el rebote. Así le viene quedando a Juárez, él la tiene Molina, va Molina, mete el centro, ahí va Palavecino, va el polaco, tiró, le salió muy tenue, muy suave el remate al polaco, estaba bien parado Borgoño, lo cierto que llegó Gimnasia, recién casi a los 12 minutos de esta segunda parte, buena llegada del Lobo Jujeño, lo tuvo el polaco Menéndez, remate tibio para que el arquero pueda quedarse con esa pelota. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Zopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Y acá se tiene que esforzar Alan, porque López García sacó el remate. Se tuvo que tirar Alan Sosa para quedarse con esa pelota. Cuando llega el equipo sanjuanino, termina siendo más punzante, más incesante en el ataque. Ojo, que acá no está ganado nada todavía, falta una eternidad. Pero sin embargo, es el equipo sanjuanino que tiene posesión de la pelota. Acá se equivocó Sebastián González. Recuperó en mitad de cancha el Lobo Jujeño. Le quedó el polaco. Viene el polaco, también acompaña por allá. Albertengo también. Palavecino, sin embargo, se arroja bien al piso para quedarse. Cierra con esa pelota. Se la tocan ahora para Escalante. La tiene el equipo sanjuanino. Va atacando en terreno de Gimnasia. Va López García tocando en la trepada para Álvarez. Para meter el centro arriba. Y ahí Sebastián González, que conecta de cabeza, pero se arroja Alan para quedarse con el balón. Tenue también el remate de cabeza de Sebastián González. Pero llega, llega el equipo sanjuanino, como dije hace rato, complican y mucho. Y Gimnasia, que no tiene reacción todavía. Hace rato sola la del polaco, a ver si puede generar alguna otra jugada y mantener más el balón en terreno sanjuanino. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Tengo tiempo para una más. Cinco variedades de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Allí Rizzi poniendo la pelota para Palavecino, lo cubrían dos hombres. Termina ganando la gente de San Juan. Se la ponen para Borgoño. Borgoño revienta con un pelotazo. Gana metros en la cancha el equipo sanjuanino. Le quedó a De Matei pelota arriba para que se juegue en terreno de San Juan. Allí venía conectando de cabeza, era Sienra. Sin embargo, en el rebote con un hombre jujeño, le termina quedando a ellos. Y ahora se viene San Juan, se viene, tiró. Y en esta Alan, vino Casa, cómo complica Casa. Casa, Casa, tremendo, recién lo tuvo el equipo sanjuanino. No puede responder Gimnasia, tiene posesión de la pelota. Es el mejor momento del equipo sanjuanino en dos oportunidades. Marró Casa, recién está clara en el mano a mano con Alan. Lo tiene a mal traer el equipo sanjuanino a Gimnasia de Jujuy, que si bien está arriba en el marcador, la pasa realmente muy mal en estos minutos. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Estaría bueno algunas variantes para ver si puede responder Gimnasia, porque prácticamente en este tramo del partido es un monólogo sanjuanino. Acá termina recuperando con falta, no lo entiende así el público. Sanciona Lucas Caballero, reclama Albertengo que había recuperado esa pelota. Sin embargo, tiro libre para ellos. Lo hacen rápidamente, ya la tiene Sebastián González. Toca la pelota para Cáceres. Cáceres lo tiene cerca por acá, Sienra, para él va la pelota. Sienra elige jugar con López García. Se viene el equipo sanjuanino y Gimnasia, que ahora todo defiende. Viene el pelotazo de Casa. ¡Ay, ahí! Bien parado, firme, en defensa estaba Cosaro para sacar esa pelota. Sin embargo, en el rebote le termina quedando a ellos. Se viene el equipo sanjuanino, va López García, acompaña por acá Sebastián González. También Casa, la tiene el equipo sanjuanino. Así va a cubrir Palavecino con falta. Termina recuperando Palavecino, será tiro libre para ellos. Le cometieron falta a Casa, que tuvo oportunidades, Samuel, de vencer a Alan Sosa. Así contame, Facu. Módulo está hablando con su ayudante de campo. Me parece que se van a venir variantes. Precisamente Módulo está hablando ahí con el ayudante. Vamos a ver quién se vendrá para la cancha. Lo necesita Gimnasia, que como bien acotaba, la está pasando realmente muy mal. Aguanta el resultado el Lobo Jujeño. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. Así le entró Escalante esa pelota, en el rebote le quedó a Albertengo, que tiene que reventar con un pelotazo. Le va a quedar así a Borgoño, otro pelotazo. Así Albertengo le viene parando de pecho, a ver si en esta se anima. No, Albertengo termina ganando entre dos hombres. Se la tocó para Soria, Soria tocando para Cosaro. Así pueden hacerla contra el Lobo Jujeño, se cruza. Bien, el hombre sanjuanino era Alejandro Molina, tirando la pelota a un costado. Se va, será lateral, será para quién. En última instancia, será para Gimnasia, claro. Si reventó Alejandro Molina, hay lateral en ataque para el Lobo. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas Bicapa, Tricapa, Poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684, celular 388-58-65-631. Bueno, Molina lo fue a bajar sin pelota al hombre sanjuanino. Y vio la amarilla, Facu. Así es, Samuel. 17 minutos de la etapa complementaria. El autor del único gol del partido termina viendo el acrílico amarillo. Se van a venir variantes en Gimnasia. ¿Quién se prepara, Facu? Se prepara Maidana y Chiosa. Vamos a ver quién se va de la cancha. Miramos bien, entonces. Me parece que se va a ir nomás Molina, el autor del gol. Que termina cometiendo recién una fuerte falta y ganándose la tarjeta amarilla. Vamos a ir con esa variante, Facu. Presenta la información Corralón Lucas. Sale Molina con el número 7 y entra con el número 16, Molina, Maidana. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad a la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, en Manzano 676, Barrio Chicra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Bueno, otra variante que ahora sí, vamos a ver, sí, contame, Facu. Juárez sale y entra, bueno, Maidana. Maidana, Chiosa. Chiosa y Maidana a la cancha, la vuelta del Panchito Maidana, la vuelta de Chiosa, botines naranja para Chiosa, se fue Molina, se fue Juárez, hacía falta aire nuevo para que Gimnasia pueda ganar precisamente en la mitad de la cancha, las pelotas y quedarse con el balón, buscando, tratando de aguantar el resultado del Lobo Jujeño, mucho mejor el equipo sanjuanino. Jujuy Retrofest, sábado 20 de julio, baile Día del Amigo en la Sala Disco, en vivo, Joy Riders, tributo a Roxette, Jujuy Retrofest 80-92.000, sábado 20 de julio en la Sala Disco. Así la tiene Gimnasia, lateral que hace rápidamente Palazzo, se la tocaron para Panchito Maidana, no puede hacer nada con la pelota, el Lobo Jujeño no tiene idea, por eso maneja el trámite del partido. El equipo sanjuanino, estamos en casi 20 minutos de esta etapa complementaria. Todo es del equipo de San Juan que busca incesantemente el empate. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así la pelota será para el equipo sanjuanino. Marcó bien Lucas Caballero, había una falta que sancionaba. Y en el círculo central hay tiro libre para el equipo cuyano. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Le va a entrar esa pelota a Escalante. Vamos a ver si en esta defiende todo Gimnasia. Pelotazo arriba a las manos de Alan Sosa, que se termina quedando con ese balón. Ahí saque de arco para el Lobo Jujeño. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Tengo tiempo para una más. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. No podía por acá el polaco, sin embargo en el rebote le termina quedando a Panchito Maidana. Va Maidana. Pisa la pelota, lo cubren dos hombres. Para mí le termina cometiendo falta, no sanciona. El árbitro del partido dice que se pare Maidana. Pelotazo arriba, la viene buscando por acá para Vecino. Ahora Pasoria, que no tuvo mucha participación en los segundos 45 minutos. Le termina cometiendo falta al hombre de Gimnasia para Vecino, que está tendido en el campo de juego. Será para Gimnasia, mitad de cancha, carril izquierdo. Es para el Lobo el tiro libre. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Le va a entrar esa pelota de Matei. Tiene chance con pelota detenida Gimnasia. Va el pelotazo arriba de Matei, lo viene buscando por acá el polaco Menéndez, también acompañaba Chiosa, sin embargo, nace la defensa del fondo sanjuanino, le queda la pelota al Bertengo, va el Bertengo, hace rebotar el balón, se va a ir el balón, se va nomás, hay lateral en ataque para Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé, Farmacia Abril, atención profesional personalizada, Farmacia Abril, acompañando al Lobo, en Tumuzla 697, esquina Mahuaca, Barrio Luján, WhatsApp 387-415119. Se la dejan para Palazzo, Palazzo va a tocar. Tocando la pelota ahí para que tenga el balón, era Chiosa, nuevamente rechaza el fondo sanjuanino, se va la pelota para un costado, habrá nuevo lateral para el Lobo Jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. Será tiro de esquina para Gimnasia. Cuando lo buscaban por acá el polaco, se terminó cruzando Sierra, tirando precisamente la pelota al córner. Hay córner para Gimnasia. Da la orden el árbitro del partido. Acomoda el balón Chiosa. recién ingresado, va el pelotazo arriba, el polaco termina conectando, va una media chilena, no pudo, así el polaco Menéndez despeja el fondo sanjuanino, van ganando metros en la cancha, la viene peleando por acá Casa, sin embargo pone bien el cuerpo, recuperando Cosaro para el Lobo Jujeño, pelotazo arriba que le va a caer a las manos del arquero Borgoño, sale jugando el equipo sanjuanino. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Y me pregunto, ¿será así todo en lo que va de esta segunda parte? ¿Será o se seguirá jugando así? Gimnasia que no tiene reacción alguna. Todavía no encuentra la pelota y el equipo sanjuanino que prácticamente, como dije hace rato, tiene posesión del balón, pero no tiene la precisión todavía. Defiende todo Gimnasia el 1-0. Renocar, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renocar, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. 24 minutos de la segunda parte, lateral en ataque para ellos, viene peinando la pelota el hombre sanjuanino, sin embargo Chiosa así para defender para Gimnasia, se fue la pelota, se fue nomás, será para Gimnasia, respira el Lobo Jujeño en el fondo, puso bien el cuerpo Chiosa, cuando acá se venía con todo Federico González, sin embargo le salió con fortuna para Gimnasia, que ahora va a reponer desde su arco. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5 cosas ricas, siempre. Pelotazo arriba de Alan Sosa. Se juega en terreno sanjuanino, lo viene buscando por acá al polaco Menéndez. Acompañado también al Bartengo. Así salta Chosa, no se puede quedar con esa pelota. Le viene quedando a Sebastián González, pone bien el cuerpo, recuperando Soria. Se la tocan para vecino, allí la tiene, hace la personal para vecino entre dos hombres. Quería meter el taco, le cometen falta. Fuerte falta para Compala Vecino en tres cuartos de cancha. Hay tiro libre para Gimnasia. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Parado frente a la pelota está Pala Vecino y también Tematei. Tematei y Pala Vecino, vamos a ver quién le entra. Recordando que ya no está en la cancha Molina ni Juárez. Ingresaron Maidana y Chiosa. Vamos a ver si hay respuesta por el lado del Lobo Jujeño, que ahora sí tiene chance con pelota detenida. Un solo hombre en la barrera. Así va Palavecino, empala la pelota arriba, conecta palazo de cabeza, defiende todo el fondo sanjuanino, le quedó ahí al polaco. No pudo el polaco en el rebote. Qué chance que tuvo Gimnasia. Tremendo, no pudo el polaco, era el segundo, créame que era el segundo, gigante Borgoño, reclamaban posición adelantada y estaba habilitado el polaco que se comió el segundo. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado, ABA, servicio técnico oficial, celular 388-4388-194. Qué buena chance que no le saca provecho Gimnasia de Jujuy. En un rebote le quedó al polaco en un centro y en el mano a mano con una pierna Borgoño termina defendiendo casi el segundo de Gimnasia. Cuando todo era del equipo sanjuanino, llegó esta jugada aislada en un rebote, en un centro, en un tiro libre para el Lobo Jujeño. No pudo aprovechar el polaco Menéndez. Cerca estuvo Gimnasia de vencer, de poner el segundo. Y ahora va el polaco, que ahora recupera. No puede Palavecino. Se queda el fondo sanjuanino con la pelota. Se la ponen para Sebastián González. Más atrás se la ponen ahora para Casas. Intenta también así Casas. Y también Cáceres acompañando. Se viene López García. Se viene el equipo sanjuanino. Defiende todo Gimnasia. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-58-65-631. Dos variantes por el lado sanjuanino. Vamos a confirmar la primera, Facu. Entra a la cancha Funes y sale Pelatay. Pelatay se va de la cancha entonces. Y la segunda variante, contame. Montagna entra a la cancha y sale Sienra. Presentó la información Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Tigra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Bueno, ahí entonces las variantes que también propone el equipo sanjuanino que tiene la pelota ahora. En terreno de Gimnasia se la vienen poniendo para el recién ingresado. Sin embargo, nace la defensa del Lobo Jujeño Palazzo, que no se quiso complicar. Se la pone para el polaco, le salió para el polaco y metió el centro. No había nadie, no hay nadie de Gimnasia. Sin embargo, mirá cómo la corre por allá. Viene el hombre de Gimnasia, llegó para Vecino, mete el centro para Vecino, no pudo. En el rebote le queda Panchito Maidana, va Panchito. La tiene el Lobo Jujeño más atrás para Soria. Y ahora para Palavecino, que ganó una pelota increíble. Viene Palavecino, metió el centro para el polaco de pecho. La viene bajando para Soria, sin embargo, no puede Chosa tampoco. Así va Soria, va. Albertengo le queda la pelota. Tiene este el arquero tremendo Borgoño. Cómo se agarra la cabeza. Albertengo se comió otro gol, ¿eh? Se comió otro gol Gimnasia. Albertengo no pudo vencer al arquero Borgoño. Reclamaban posición adelantada, no había posición adelantada. Tremendo, Albertengo no pudo vencer a Borgoño. Era más fácil hacerla que errarla, pero ahí estaba Borgoño. Hace rato me acuerdo la del polaco. Tiene córner Gimnasia, pelota rastrera para De Matei, va De Matei, tiró, va De Matei, pues metela, no pudo Albertengo, no pudo De Matei. Tremendo, la pasa mal el equipo sanjuanino. Merece el segundo Gimnasia. Arranca aplausos. No pudo Gimnasia, lo tuvo ahí primero Albertengo. Tremendo, no pudo vencer a Borgoño y se terminó comiendo el segundo. Jujuy Retrofest, sábado 20 de julio, baile Día del Amigo en la Sala Disco en vivo. Joy Riders, tributo a Roxette, de Jujuy Retrofest, 80-92.000, sábado 20 de julio en la Sala Disco. Bueno, acá hay que acotar una cosa. La más clara la tuvo Albertengo, la tuvo hace rato también el polaco. Si bien es todo del equipo sanjuanino, mirá en esta, se termina equivocando Soria y ahora agarrate Catalina, que se viene Montaña por acá. Se viene Montaña, se viene todo el equipo sanjuanino. Se la dejaron para Sebastián González. Ahora tocando para Álvarez, intenta, mete el centro, hace rebotar la pelota en el nombre de Gimnasia, que queda sentido. Viene el centro arriba de Matei, conecta de cabeza, defendiendo para Gimnasia. La pelota se va al lateral. La pasó mal el equipo sanjuanino, la tuvo Gimnasia. Ahí va el técnico sanjuanino Facu a reclamarle de todo, le dice de toda línea. Así es, Samuel, roja para un ayudante, me parece, ¿eh? Sí. Sí. Se fue de boca, le fue a decir de todo al hombre que marque el ataque de Gimnasia. Y ahora escuchen, porque crece el aliento de todo el público jujeño, que entiende que es un momento donde tiene que alentar, hay que hacer el aguante. Está ganando Gimnasia, que no la pasaba bien, pero tuvo chances increíbles. Ustedes la van a ver por la televisión seguramente luego y van a analizar la que se perdió el polaco Menéndez, la que se perdió Albertengo. Tremendo, Gimnasia tendría que estar ganando 3-0 a esta altura del partido, cuando la pasaba realmente muy mal todo del equipo sanjuanino, pero Gimnasia tuvo las chances más importantes de lo que va de los segundos 45 minutos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así la tiene Soria, tocando la pelota para Albertengo. Vamos en esta. A ver si en esta puede Gimnasia el segundo. La tiene Albertengo, va a meter el centro. Le viene buscando al polaco. Se arroja un hombre sanjuanino defendiendo. En el rebote le viene quedando por acá la pelota Panchito. Panchito Maidana, va Panchito. No pudo Panchito. Cuando trataba de habilitar a Albertengo se cruzó un hombre sanjuanino. Recuperaron la pelota ellos. Estamos en 33 minutos de la segunda parte. Sigue ganando Gimnasia. Sigue ganando el Lobo 1-0. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y no pudo Gimnasia, todavía me quedo con ese momento que también tuvo De Matei. De Matei también tuvo un mano a mano en un rebote. Le termina quedando al otro hombre de Gimnasia. Nadie pudo pegarle bien para vencer a Borgoño, que con mucha fortuna, para no decir otra cosa, terminó salvando que no sea vencida nuevamente su valla. Así la tiene Montagna, tiró el arco arriba, arriba, totalmente desviado. Por eso la silbatina, saque de arco para Gimnasia. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia, Sonia Pérez. Se mueve todo el banco sanjuanino, como también se mueve todo el banco de Gimnasia, Facu. Así es, Samuel. Ahora se viene una variante en San Martín y San Juan. Vamos a ver de quién se trata. Otra variante más. Será la tercera que pone allí Raúl Antuña. Para ver que pueda quebrar el 1-0 de Gimnasia. Quiere el empate sanjuanino, pero no se da todavía. Y las chances que tuvo el Lobo Jujeño, más allá de algunos reclamos que hubo, incluso un expulsado. Acá se viene el equipo sanjuanino, la pasa mal Gimnasia. Se viene Montagna, va a meter el centro, tiró arriba, se la comió. Se la comió, se la perdió el hombre sanjuanino. Tremendo, lo tuvo recién el hombre sanjuanino, no pudo meter en un centro de Montagna. La terminó tirando arriba del travesaño. Se la perdió Funes. La tuvo Funes, pero no pudo. De este lado hubo fortuna para el Lobo Jujeño. Se lamenta Funes. Se lamenta todo San Juan. Porque Gimnasia continúa arriba en el marcador. Contame, Facu. Se vienen variantes. Así es, Samuel. Se viene Gutiérrez con la número 16 y con la número 18, Gómez. Vamos a ver quién se va de la cancha. Estamos atentos con eso. Por ahora, pelotazo de Alan Sosa. Lo viene buscando por acá Albertengo. Salta, conecta de cabeza. Sin embargo, cubren dos hombres. Para mí le cometían falta, no sanciona el árbitro del partido. Ponen un pelotazo arriba para la trepada de Federico González. Bien De Matei, marcando así para Gimnasia. Es para el Lobo Jujeño. Bien De Matei, ¿eh? Hay que pasarlo a De Matei. Guapo De Matei. Y le va a decir de todo al hombre sanjuanino. Llama la atención así el árbitro del partido. Pero bien parado De Matei cuando se venía Federico González. Y el aguante de la gente, escuche. Aguante de la gente, tiene que gritar todos acá. Si queremos ganar, hay que gritar todos. Si tenemos que ganar, hay que gritar todos. Hay que alentar todos. El aguante es importante en este momento. Momento crucial del partido. 36, casi 37 minutos. Se vienen las variantes. Y vamos con eso, Facu. Sale de la cancha Molina Alejandro y con la número 10, González Sebastián. Viene ahí entonces la otra variante que también ya se produjo. Vamos a confirmar eso también. Pelotazo arriba de Alan Sosa. Lo viene buscando por acá el polaco Menéndez. Sin embargo, le queda Chiosa en el rebote. Panchito Maidana también en el juego. Viene el polaco, mete al centro. No puede ahí. El hombre sanjuanino tiene que sacar con una pierna, como sea, para despejar ese balón cuando se complicaban todos ahí en el fondo. Allí Rizzi, cuando venía la contra del equipo sanjuanino, se arroja al piso Rizzi para quedarse con ese balón también, tirar la pelota a un costado. Defiende con alma y corazón Gimnasia. Y ahora el equipo sanjuanino se termina equivocando. Por eso la silbatina de todos. Vamos a confirmar esa variante, Facu. Entraba a la cancha con el número 16, Gutiérrez, y con el número 18, Gómez. presentó la información Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. En este preciso momento se van a cumplir 38 minutos de la segunda parte. Recupera ahí para Vecino, para Gimnasia. Sin embargo, se cruza bien el hombre sanjuanino, era Álvarez, para meter el pelotazo. Terminan ganando, pero hay un hombre caído de Gimnasia. Hay un hombre caído de Gimnasia, partido detenido ahora, lo marca bien el árbitro. Samuel. Sí, contame. En cualquier momento lo van a expulsar al técnico de San Martín y San Juan. Y ya lo tendría que haber expulsado hace rato. Sigue yendo a reclamar, a insultar, me parece, Raúl Antuña, que en cualquier momento va a ver la tarjeta roja. Por ahora arenga y alienta a todos. Lo cierto que sigue ganando Gimnasia. Estamos en 38, casi 39. Poco le queda al partido. El resultado favorece al Lobo Jujeño. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Se la ponen para Palavecino, va Palavecino en la trepada. Acompaña por hacia Albertengo, cubren dos hombres a Palavecino, le quitan la pelota a Palavecino. Así va Montaña, ahora que intenta pasar dos hombres de Lobo Jujeño, sin embargo bien Soria para la marca. Así cubren dos hombres de Lobo Jujeño, se va la pelota para un costado, rebote en última instancia en el hombre sanjuanino, por eso hay lateral en defensa para el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Tumuzla 697. Esquina Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-19. Y precisamente tiene que hacer eso Gimnasia. En cada pelota que tenga el equipo sanjuanino, meter presión, tratar de recuperar, no dejarlo jugar, atosigarlo, ahogarlo ahí cuando tienen posesión de la pelota. Gimnasia tendrá que buscar con uñas y dientes, Samuel, buscar, como digo, defender el resultado. En el fondo, por ahí de a rato se la pasa mal, pero está la marca y están los hombres que pueden darle la posibilidad del segundo también. Arriba con Albertengo y el Polaco, y con Chiosa y el Pachito Maidana. Sí, contame, Facu. Con este resultado, Gimnasia se entra al puesto 5 y queda entre los mejores 5. Con este resultado queda en quinta posición el Lobo Jujeño. Se está metiendo en la quinta posición, pero falta todavía mucho. Se viene el equipo sanjuanino, cubren todo. Soria, que termina reventando, y ahora le va a quedar al hombre de Gimnasia. No pudo para Palavecino, se cruzó bien el hombre. Y con falta, lo tienen que atender a Palavecino. Le entraron muy mal, fuerte. Tiene que pitar allí, la tiene Gimnasia. La tiene el Polaco, se va la pelota. Y está sentido Palavecino. Se va a venir una variante en el Lobo Jujeño en cualquier momento. Lo vamos a confirmar. Palavecino, que ha dejado todo en la cancha, todavía sentido, no lo atienden. Allí se va a reponer, lo ayuda un hombre sanjuanino. Tengo tiempo para vender, dale Miguel. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así Gutiérrez hacía rebotar la pelota, por eso ganan un lateral. Ya la tiene por acá López García, tocando la pelota López García, que levanta la cabeza. 41, casi 42, está ganando Gimnasia, pero la pelota la tiene el equipo sanjuanino. Recuperó por acá el Panchito Maidana, se la ponía para Palavecino, no pudo Palavecino, en otra que no puede llegar bien. Ahora mucha fortuna para el lado de San Juan, que tiene la pelota. Así va corriendo Sierra, no pudo meter el pelotazo Sichiosa, que termina reventando, pum, para arriba. Va a saltar Palavecino, no puede conectar de cabeza. Sí, termina complementando por acá Cosaro. Así el pelotazo sin destino, se va por el lateral. Lateral en mitad de cancha para el equipo sanjuanino. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Así le queda en el rebote a Montagna. Pero sin embargo se va a arrojar al piso ahí Palavecino para quedarse con esa pelota. Bien Palavecino. Así venía acompañando a Albertengo. Le cometen falta, sanciona. Lucas el Caballero, será para el Lobo Jujeño. En su terreno, cerca de la mitad de la cancha. Carril izquierdo. Tiro libre para el Lobo. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Vamos a presentar esta variante. Hay cambio en Gimnasia. Presenta la información Agostini Desarrollos Inmobiliarios. Sale de la cancha con la número 9 Albertengo y entra con la número 18 Puntano. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios. Y acá se viene Gimnasia, la tiene Chiosa, aparece Chiosa. No pudo, Puntano tampoco. El polaco el que pudo es Borgoño, que se terminó quedando con esa pelota. Qué buena jugada que metió por acá. Chiosa hizo pasar de largo un hombre y la chance la tuvo nuevamente Gimnasia. Ahora sí, dale vos, Miguel. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Lo cierto que miramos acá el cronómetro y estamos en casi 44 minutos. Vamos a seguir muy de cerca cuánto más se va a jugar cuando viene un pelotazo y arriba, arriba en las alturas, gana Alan Sosa para quedarse con ese balón. Habrá saque de arco para Gimnasia, 44 minutos, uno más para hacer tiempo cumplido y vamos a ver cuánto más se va a adicionar. Dale vos, Miguel. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. Lateral para el equipo sanjuanino. Lo hace efectivo para Álvarez. Tocando la pelota para Sierra. Sierra más atrás para su arquero Borgoño. La tiene el equipo sanjuanino. Sale jugando con Cáceres. También se junta con Álvarez. Acompaña por acá en la jugada López García. Todo Gimnasia defendiendo, todo el equipo sanjuanino atacando. Y acá en el rebote le termina quedando al Panchito Maidana, que mete la pelota para el polaco Méndez. Se viene el polaco, se viene el polaco, se viene el polaco, se viene el polaco. Acompaña también por allá para Vecino. Le va a quedar al Panchito. Allí va Puntano también acompañando. Puede ser el segundo. Ahí Lobo Jujeño va el Panchito. Tiró. Y se cruzó. Hay un hombre sanjuanino en el mano a mano. Hay que hacerle un monumento allí a López García, que tiró esa pelota por línea final. Habrá córner para Gimnasia. ¿Cuánto más, Facu? 6 minutos más. Tremendo, 6. Mamita. Habrá que jugar 6 minutos más. Vamos a ir hasta los 51. Hay córner para Gimnasia. Lo va a hacer Palavecino. Va a tocar cortita para Rizzi. Se viene el equipo de Gimnasia. Espera el polaco. Va a meter el centro arriba. Muy pasado. La va a venir a pelear Chiosa. Sin embargo, acomoda bien el cuerpo el hombre sanjuanino. La pelota se va por línea final. Saque de arco para el equipo cuyano. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marte 684. Celular 388-58-65-631. Habrá que aguantar y no me gusta el público así callado. Habrá que alentar, todo el mundo expectante. Está aguantando el resultado del Lobo Jujeño con los puños. Alan Sosa cuando viene un pelotazo. Así le cometen falta, falta en ataque, sanciona bien en línea. Será para Gimnasia, que va a reponer desde el fondo. Corralón Lucas, a precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Bueno, esto me gusta, que aliente el público. Qué importante es el público en este momento. Importantísimo para seguir alentando, para seguir creciendo, que se puede. La tuvo Gimnasia, pudo haber aumentado el marcador. Me sigo acordando la del polaco Menéndez, la de De Matei, la de Albertengo, que no pudieron vencer a Borgoño. Se fue todo el banco sanjuanino a reclamarle en línea. Reclamaban posición adelantada, pero sin embargo eran chances claras para que Gimnasia pudiera haber ampliado el marcador. No pudo ser. El Lobo Jujeño defiende con uñas y dientes el 1-0. Está sentido. Alan Sosa, ingresaron los auxiliares. Ahora se va a reponer el partido. Estamos en 47. Vamos a ir hasta los 51 y quizás algo más por lo sucedido recién. Alan Sosa, que termina siendo atendido. Dale vos, Miguel. Jujuy Retro Fest, sábado 20 de julio, baile Día del Amigo en la Sala Disco. En vivo, Joy Riders, tributo a Roxette. Jujuy Retro Fest 80, 92 mil, sábado 20 de julio en la Sala Disco. Bueno, qué manera de sufrir. Habrá que aguantar. Habrá que aguantar. Y el aguante lo tiene la gente. Vamos a gritar, a ver. Vamos a gritar, a ver. Vamos a gritar todos. Se le está ganando nada más y nada menos que al puntero de la zona. La tiene el Lobo Jujeño, el Panchito Maidana tocando para Chiosa. Se viene Chiosa, lo cubre por ahí. Viene la marca, aparece Cáceres. Había falta en ataque, sanciona. Lucas Caballero será para el equipo sanjuanino. 48 minutos, gana Gimnasia por la mínima. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La tiene por acá Montaña, terreno de Gimnasia. Acomodan bien la pelota del equipo sanjuanino. Se la ponen para Álvarez. Álvarez tocando para Puntano. Recién ingresado. Viene la pelota arriba. Y ahí Cosaro tiene que reventar con una pierna. Con una pierna para sacar la pelota a un costado. Hay lateral en ataque para eso. Lo va a hacer rápidamente acá Álvarez. Lo viene buscando a Montaña. También acompaña a Funes. Nace la defensa de Gimnasia. La tiene para Vecino. Para Vecino se la toca para Rizzi. Y en esta puede ser de contra para Gimnasia. Tócasela para Palavecino. Tócasela para Palavecino. No pudo. Se demoró Rizzi. Se la toca para Panchito Maidana. Va Panchito Maidana con Puntano. Puntano. Toca para Chiosa. Se viene Gimnasia. Pone la pelota. Pelotazo. Tiró. Y da rebote ahí Montaña. También que va a marcar. Bien, Borgoño arrojándose al piso. Tremendo, tremendo lo de Gimnasia. No puede marcar el segundo el Lobo Jujeño. Así bien parado Borgoño. Será para el Lobo Jujeño, que va a reponer con manos muy cerca del banderín, carril izquierdo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Bueno, ¿cuánto tiene que ver a esta altura el arquero Borgoño para que Gimnasia no haya logrado la segunda conquista? Es tremendo este arquero que ha sacado prácticamente todo, algunas con mucha fortuna, en otras bien, como en la que veíamos recién. Termina Palazzo conectando de cabeza, defendiendo para Gimnasia. Le viene quedando a Palavecino, va Palavecino, no puede. En la marca, dos hombres del equipo sanjuanino. Termina recuperando por acá Escalante. Toca la pelota para López García. La tiene el equipo sanjuanino, terreno de Gimnasia. Defiende todo el Lobo Jujeño. La va a correr Rizzi, bien Rizzi. En la marca va a reventar con un pelotazo. La va a poner para el polaco. Dale, vamos, que puede ser en esta. Se la tocan para Puntano. Puntano para que la tenga el polaco. Y el polaco juega rápidamente con Palavecino. Se viene Gimnasia. Puede ser el segundo. Amaga Palavecino. Se mete en el área. Va a sacar el centro. Le va a quedar a Chiosa. Le termina entregando la pelota a Borgoño. No puede meter el segundo Gimnasia. Está jugadísimo también el equipo sanjuanino. Deja muchos huecos. Y viene la marca Palazzo, que se va ganando la titularidad. Así de cabeza defiende ahí Cosaro. Defiende todo Gimnasia. Le viene quedando al equipo sanjuanino. Se van a venir variantes. Se viene una variante por el lado de Gimnasia. Realmente es infartante el final. Electrizante final. Hay un hombre caído. Está sentido. Palavecino. Se van a venir las variantes por el lado de Gimnasia. ¿Quién se viene, Facu? Se viene Córdoba y sale Palavecino con el número 10. Se va a ir entonces Palavecino. Se va a ir Palavecino, que está sentido. Se quiere quedar a vivir ahí Palavecino. Estamos en 51 ya. Estamos en tiempo cumplido más lo adicionado, pero... Adiciono dos minutos más, Samuel. Dos más. Que claro. Que termine ya. Que termine ya, dice todo el público, pero tienen que alentar. A ver si alienta el público de Gimnasia. Me gusta cuando pasa esto. Me gusta. Y así sí, hay banca y aguante. Se viene Córdoba para la cancha. Y acá la tiene el equipo sanjuanino. Defiende todo Gimnasia. La pelota va para Álvarez. Mete el centro arriba. Era Chiosa que termina defendiendo de cabeza. Y la terminan tirando a la tribuna. Se va a terminar, señoras y señores. No pudo Federico González. Se va a terminar, va a pedir la pelota. Lo va a terminar, va a ganar Gimnasia. Lo bajó el puntero Gimnasia. ganó Gimnasia. Y escuchen, escuchen el grito cerrado de todos los hinchas. Un parto con cesárea, créanme. Para un lado y para el otro. Pudo haber aumentado el marcador el Lobo. Lo tuvo San Juan también, que no pudo resolver. Tuvo chances, pero ninguna le pudo sacar provecho. Y se abraza todo Gimnasia, porque nada más y nada menos que bajó el otro día el segundo al Santo Tucumano. Y ahora turno para el Santo Sanjuanino. El segundo y el primero en las garras del Lobo. Con este resultado hay mucha alegría en el 23 de agosto. Gimnasia 1, San Martín de San Juan 0. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Ah, bueno, lo que tuvo que aguantar Gimnasia. Pero me encanta, me encanta, me encanta. Qué momento de alentar, aplaudir, reconocer a los 11 de Módulo que había ya metido una victoria frente a Arsenal jugando de visitante y ahora le gana por la mínima al puntero de la zona. Se abrazan ellos, pero la alegría es jujeña. La alegría es cerradamente jujeña. Allí los aplausos, manos arriba de los jugadores de Gimnasia. Ganó el Lobo, se mete como quinto. Y ahora se viene el partido el Santo Tucumano para pasar al Santo Sanjuanino. Porque no pudo San Juan, no pudo el puntero frente al Lobo. Y ahora el Lobo, ¿por qué no decirlo? Entra también a ser un candidato firme. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. ¡Qué momento, qué lindo! Terminar así el partido con el puño cerrado, apretado. Con las ganas de seguir gritando, seguir saltando, de seguir aplaudiendo, porque Gimnasia se va sabiendo que bajó nada más y nada menos que al puntero. Ya se había llevado puesto al Santo Tucumano y ahora turno para San Juan. Mirá vos si no puede pensar que puede pelear bien arriba, claro. Si se les ganó a los que mejor les vienen jugando, o por lo menos así se refleja en la tabla de posiciones. Se les ganó a los que están arriba, por eso festejan todos. Gran victoria jujeña, ganó el Lobo y alegría total en el 23 de agosto. Carré, las mejores prendas hombre y mujer en esta temporada de invierno. Compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Y todo arrancó en la primera parte, en los primeros 45 minutos, en esa aparición de Molina para marcar el primero y el único tanto del partido. Hubo tantas oportunidades en los segundos 45 minutos por el lado sanjuanino, pero más por el lado de Gimnasia, que no pudo el segundo, la tranquilidad, y hasta el tercero te diría, hubo varias chances que se perdió Gimnasia. Podría alguno decir que este partido tranquilamente podría haber terminado 3 o 4-0 a favor del Lobo jujeño. No se dio, no se dio. La tuvo el polaco, la tuvo el Bertengo, la tuvo De Matei, la tuvo también Chosa en su momento y no pudieron. Pero bueno, Borgoño tiene mucho que ver, el arquero sanjuanino, pero mucho tiene que ver Molina, que le termina dando nuevamente una alegría a Gimnasia de Jujuy, un hombre importantísimo que marcó en la primera parte y así terminó la historia con ese gol de Molina. 1-0 la victoria de Gimnasia, lo bajó al puntero y ahora es todo alegría y pensando que se puede pelear más arriba todavía. Queda como quinto Gimnasia y qué partido que metió hoy el equipo de Módulo, qué victoria para que todo el mundo se vaya así con esa alegría, con esa sonrisa dibujada en el rostro. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Nos estamos yendo así, tal cual como el público. Se retiran todos, exultantes, alegres, pero muy alegres, porque Gimnasia le ha dado una victoria increíble en un final infartante, electrizante, no apto para cardíacos. Aquí la verdad todo el mundo pedía el pitazo, lo aguantó bien Gimnasia, pero aguantó bien el público alentando eso. Me encanta cuando sucede, la banca que tienen los 11 de módulo. Por eso Gimnasia hoy terminó ganando un partidazo. Bien por Gimnasia, que ahora encuentra otro camino, otro rumbo y hasta te diría otra expectativa de pelear más arriba y por qué no lograr más posiciones, metiéndose de lleno a ser un serio candidato a quedarse con esta zona. Abrazo grande para todos. Gracias, Facu. Buen trabajo como siempre. Gracias, Samuel, igualmente. Gracias. Allá en estudio, Fabián Soto. Santi va a cerrar nuestra voz comercial. Miguel Soto ganó Gimnasia. Se lo llevó puesto al puntero. Y esa alegría total, Jujeña. Abrazo, gracias. Será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, también en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Farmacia Abril, acompañando al lobo. RM Baterías, solo baterías premium. Renocar, todo para tu Renault. Cenco, cosas ricas, siempre. Agostini, desarrollos inmobiliarios, la manera más fácil de llegar a tu lote. ABA, servicio técnico oficial. Taller de chapa y pintura Tito López, trabajos totalmente garantizados. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y Jujuy Retrofit, sábado 20 de julio en la Sala Disco. Bueno, como conté en el comienzo del encuentro del día de hoy, el encuentro deportivo de local, lo prometido es deuda y estamos y hubo resultado. Gimnasia 1, el verdinegro adentro, a casa. Exactamente, Santi. Y bueno, terminó un encuentro muy duro para Gimnasia. Bastante, la batalló, bastante. Sobre todo este segundo tiempo le ha costado bastante y por ende se llevó un tan ansiado triunfo que lo ubica, como lo mencionó ahí Facu en la transmisión, en la quinta ubicación de la tabla de posiciones de la zona A con 33 unidades, a 7 de San Martín de San Juan. Y bueno, y a la espera de qué va a pasar con San Martín de Tucumán, que a las 19:10 se enfrenta ante Ferro Carril Oeste. Así es, así es. Con el tema del sorteo queremos aclarar a la audiencia y a los que están ahí en la fanpage de Remember Deportivo, vayan a la fanpage de Facebook, reiteramos, Remember Deportivo, así lo van a poder encontrar. Damos unos 5 minutos más, extendemos un poco más la duración. Exactamente. Para que participen. Últimos minutos para participar del sorteo por 3 entradas para la Jujuy Retrofest a concretarse este 20 de julio. Tienen que ingresar a la fanpage Remember Deportivo, ahí seguimos al aire por Facebook. Comentan ahí en el vivo los 3 últimos números de documento del DNI, su nombre también para aclarar. Y bueno, también para duplicar la chance, si le dan también me gusta a la fanpage Radio Recuerdos Jujuy. Así, ahí lo escucharon, ¿eh? ¿Algo más para contar con la mesa informativa? Y bueno, mientras estamos ahí aguardando los últimos minutos para ver si pueden escucharlo, para que participen de este sorteo, vamos a extender un poco más estos minutitos brindando más información de lo que pasó en este torneo de la Primera Nacional. En la zona A, Güemes de Santiago del Estero igualó 1-1 frente a Brón de Puerto Madryn. Será el próximo rival de Gimnasia el próximo domingo, 15 horas. Se va a desarrollar allí en la provincia de Chubut. Alvarado de Mar del Plata perdió 3-0 frente a Agropecuario de Carlos Casares. Racing de Córdoba le ganó 1-0 a All Boys. San Miguel. En un duelo muy picante le ganó 2-1 a Chacarita, dos jugadores expulsados en este encuentro protagonizado en la ciudad de, en la provincia, perdón, de Buenos Aires. Bien. Deportivo Maipú le ganó 1-0 a Arsenal de Sarandí. Patronato resucitó entre las cenizas y venció 3-0 a Tristán Suárez. Ya lo vivieron aquí por Remember, por Radio Recuerdos, por la nueva FM Humahuaca y Radio Concierto en Libertador. La victoria de Gimnasia 1-0 frente a San Martín de San Juan. Gol marcado por Matías Molina en el primer tiempo. Están igualando Quilmes frente a Estudiantes de Buenos Aires 0-0. Y bueno, lo mencionamos también hace minutos. San Martín de Tucumán tiene la chance de ponerse como puntero de esta zona A al enfrentarse a las 19:10 frente a Ferrocarril Oeste. En tanto, la zona B de este torneo de la Primera Nacional tuvieron estos siguientes encuentros. El viernes, Gimnasia y Tiro de Salta empató ante Atlético de Rafaela como visitante 0-0. Deportivo Madryn ganó 1-0 a Mitre de Santiago del Estero. Atlanta y Estudiantes de Río Cuarto igualaron 1-1. Brown de Adrogué igualó 0-0 ante Talleres Remedio de Escalada, al igual que Almagro y Temperley, también encuentro que no tuvo tantos en la jornada de este sábado. Y el día de hoy, este domingo, San Telmo y Gimnasia Mendoza igualaron en 0. Mismo resultado entre Defensores de Belgrano y Deportivo Morón. Defensores Unidos le ganó 1-0 al Docibe de Mar del Plata. Están igualando en la provincia de Chaco el encuentro entre Chaco Forever y Nueva Chicago 0-0. Y están en el entretiempo. Allí en La Matanza, en Isidro Casanova, están igualando Almirante Brown frente a Colón de Santa Fe 0-0. Vamos a mencionar la tabla de posiciones de este torneo de la Primera Nacional, la por zona favor. A. San Martín de San Juan momentáneamente es el puntero, tiene 41 unidades. San Martín de Tucumán es el único que por el momento le puede relegar ese puesto. Se encuentra en la segunda ubicación, tiene 39 puntos. Si hoy vence a Ferro, es el puntero de esta zona. San Miguel tiene 36, Estudiantes de Buenos Aires momentáneamente tiene 34, Gimnasia y Esgrima tiene 33, está en la quinta ubicación, lo volvemos a reiterar esta información. Chacarita, All Boys y Deportivo Maipú tienen 30 puntos. Por el momento estos son los últimos equipos que están ingresando al reducido. Luego están Quilmes con 29, Racing de Córdoba con 29, Ferro y Alvarado con 28, Agropecuario con 27, Patronato 24, al igual que Brown de Puerto Madryn, Tristán Suárez, Talleres de Remedio de Escalada. Misma ubicación, pero por diferencia de gol negativo tiene Arsenal, por el momento está jugando en la instancia de promoción, y Güemes de Santiago del Estero tiene 20 unidades, por el momento estaría perdiendo la categoría. En tanto, en la zona B, Colón está siendo el puntero de esta zona B, tiene 40 unidades, San Telmo y Aldo Civi tienen 38, Nueva Chicago 36, Defensores de Belgrano 35, Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia Mendoza tienen 34, y Temperley, que es el último equipo que está ingresando en esta zona reducida de la zona B, tiene 33 unidades. Deportivo Madryn, por diferencia de gol, está quedando por el momento afuera, se encuentra en la novena ubicación. Atlanta 31, Gimnasia y Tiro de Salta 30, Mitre de Santiago del Estero 27, Defensores de Unidos 26, Deportivo Morón 25, Chaco Forever 22, se encuentra en la 15ª, 16 Almagro, 17 Almirante Brown, Atlético Rafaela se encuentra en la 18ª ubicación, por el momento estaría jugando la promoción frente al conjunto de Arsenal para no perder la categoría. Y último, perfecto, en la tabla de la zona B se encuentra Brown de Adrogué con 12 unidades. Bien, muy bien. 6 de la tarde, 15 minutos en estos momentos. Fabián, vos me decís en, cuando cortamos con la participación, ya ponemos punto final, vos avísame. Bueno, sí, ponemos ahí nomás punto final de bien, lo que cerramos. Son. Cerramos. Cerramos nomás. Hasta acá pudieron participar. Fue un poquito menos de 5 minutos, pero bueno, ya es tiempo suficiente. Ya tenemos anunciado, vamos a hacer el primer sorteo. Tenemos un par de candidatos ahí, ¿eh? Tenemos un par de... Antes que nada, vamos a enviar un saludo a... ¿A quién? Al usuario Pablo Cook Garzón, que nos está escuchando desde Sarmiento, provincia de Chubut. Abrazo a Chubut, Pablo. Desde el sur del país nos está escuchando la transmisión por el Facebook, nos está siguiendo. Abrazo enorme para toda la gente que nos está, por el momento, acompañando en esta transmisión. Abrazo, Pablo. Muy acompañando bien, gracias a Remember Deportivo. Muy bien. Tenemos el nombre de la primera ganadora en el primera ganadora, una mujer. Bien, bien. tiene el usuario llamado Grace Grace en el Facebook. Últimas tres cifras. Sí, es 446. Grace 446. Bien, felicidades. Primer ganador. Ya tenemos una entrada. Quedarían dos entradas ya. Exactamente. Vamos a una entrada ya con su respectiva dueña. Grace 446, ¿no? Sí, exactamente. Recordemos que, bueno, después de, bueno, anunciar todo esto, sí, la producción y, bueno, durante la semana estaremos comunicándonos con los ganadores para... Hay que estar bien atentos. Ahí, exactamente, ¿no? Para, atentos. Bueno, cómo hacer todo el tema de cómo adquirir las entradas o cómo hacer el ingreso para el evento, este importante evento que se va a desarrollar el 20 de julio en la Sala Disco Pub. Recuerden, el evento se llama Jujuy Retro Fest. Baile Día del Amigo. Muy bien. Segundo ganador. ¿Hay algún hombre, mujer ahí en cuestión? Tenemos como segundo ganador de este sorteo a la usuaria Silvia Balvin. Silvia Balvin, DNI 178, sus últimos tres números de documento. Felicidades, Silvia. Silvia Balvin 178. Atenta, ¿eh? Ya se van a estar comunicando con vos. Silvia Balvin 178, felicidades. Nos queda una entradita más. Amigos, amigas. A ver. ¿Me voy a elegir? Gracias, ¿eh? A ver, permítame. A ver, muéstreme. Ahí está. El ganador. Ganador tenemos, ganador. Sí, bien. Esta vez un masculino. Su nombre es Fabián Lamas. Últimas tres cifras. Cifras 241. Fabián Lamas, felicidades, atento, amigo. Ya te van a estar comunicando con vos. Ya las tres entradas con sus respectivos dueños. Bien, ¿eh? Así que a comunicarse. Exactamente. Y durante la semana ahí van a estar coordinando con Fabián. Gracias por a todos y a todas los que están siguiendo la página de Remember Deportivo. Quienes se han quedado con las ganas de participar. Hay una segunda oportunidad para Full Selection. Pueden participar. Son los mismos requisitos. Con su nombre completo y últimas tres cifras del DNI. Siempre que se cierra una puerta se abre otra, ¿viste? Exactamente. Hay oportunidades para todos. Y seguramente durante toda la transmisión de Radio Recuerdos vamos a estar al tanto de este importante evento que se va a desarrollar el 20 de julio. ¿Quién me dijiste quién está para ese día, para esa fecha? En el baile de día, amigo, vamos a tener la presencia de Joy Riders. Grupo de tributo a Dueto Sueco, todos los éxitos, todos los clásicos, las canciones, toda la trayectoria musical. Dentro, resumida en un show imperdible que va a ser el 20 en la sala, 20 de julio en la sala disco. Baile Día del Amigo, Jujuy Retro Fest. Va a estar imperdible. Espero verte ahí, ¿eh? Espero verte, sí, Fabi. Espero verte. Así que bueno, esto sería todo por hoy, por todo lo que es, por lo menos, la transmisión deportiva de Gimnasia. Queremos agradecer a todos los que nos han acompañado, también los que han interactuado. A los ganadores, volvemos a reiterar la información. Grace, por favor. 446, Silvia Balvin, 178 y Fabián Lamas son los ganadores de este sorteo importantísimo que se llevó esta tarde luego de la victoria de Gimnasia y Grima frente a San Martín de San Juan. Muy bien, Fabi. Nos veremos pronto cuando el fútbol nos vuelva a llamar. Es la frase intrusa, permitime. No, los viejos dichos también. Sí, bueno, nos encontraremos acá con todo el equipo. Nosotros desde Estudio, allá en la cabina del 18. Muy bien, el equipo. Hoy Gimnasia, invicto, muy bien. Si no nos vemos acá, va a ser en la famosa Jujuy Retro Fest. A continuación, Full Selection, ya enseguida arrancamos. Hoy nos quedamos hasta las 20. Selection.